llegó el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AN, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar filomenas al micrófono. Enojón como los meros rudos. Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Y el comentario intelectual de Alejandro Espinosa. Primera caída. Inicia Super Libre. Libre. What's up, man? Buenas tardes, amigos aficionados a la lucha libre. Estamos en vivo y directo desde aquí, Calzada Independencia Sur 324. Son las 2 de la tarde con 13 minutos, 11, 12 minutos. La verdad, estamos en vivo, completamente en vivo. ¿Qué dijeron? ¿Ya no hubo programa? No, pues no. Para aquellos que no nos quieren, para la suerte, sí hay programa. Simplemente que pues mucho tráfico aquí con esta zona de la ciudad está por todos lados bombardeada de las tardes. Por todos lados parece que hubo un terremoto, mi querido Paco Espinosa, porque no podemos entrar. Amigos, ¿cómo están? Un placer ya saludarlos. Allá en cabina, en control, el máster, precisamente Eddie Sizer, el que está allá llevando el control, y saludar a toda la gente que sí, hay que decirlo, esta ciudad se está volviendo loca, que ya les van a meter el tornillo, ese que abre los boquetes y que no sé cuánto, allá por la normal está aquello. Impresionante. No, 2,000 toneladas, imagínate tú. No manches, yo no sé cómo no se sumió Guadalajara. Ahora no se te entiende el mar. No, pues espérame, es que está agarrando apenas el primer buche y tú ya le quieres animar. Espérame, es que voy llegando. Con el Jesús en la boca y el crucifijo a un lado. Oye, y decirle a la gente, pues, que tenga respeto, porque mira, están atravesados unos chivos. ¿Dónde? Aquí, por el, casi llegando al estadio. Hey, no dejan pasar estadio? El macrobús. ¿Al estadio? Sí, que porque van al estadio. Mm. Pero pues, ¿a cuál estadio? O sea, que les digan que ellos no juegan las chivas. No, van para el Jalisco. ¿Van para qué lado? Pues que los dejen, a ver si hay que juegan. Que porque ahí se van a reunir o no sé qué, pero respeten la pasada del nacobús. Sí, no, es que la verdad también no se vale. De por sí, como andamos domingo, parece que días entre semanas, la verdad, sí. No, es que este bombardeada la ciudad. Ya no tiene días de asueto. Mm. Y la verdad hay que decirlo, sí, se pone aquello de copitas y de una ensalada bastante no, difícil. Pero bueno, ni modo, que ahorita batallamos, pero dentro de unos 2-3 años, si Dios quiere, vas a ver esto, va a estar de película. Pues espero que sea de película. Escribimos de licencia ya. No, nomás así dijeron, de aquí a 20 años, no hombre, vas a vivir mucho mejor, nomás dágame los efectivos y yo estoy consciente de que voy a estar bien. No, la verdad sí. Paquito, ¿qué tomaste? Bueno, ese niño, ¿qué le pasa? Es porque que no entiende que acabamos de llegar, damos... Sí, acabamos de bajar ahora sí que casi del vagón. Sí. ¿No? Y mandarle saludos a Leonel, que está muy malito de la garganta, no puede hablar. Cuídate, Leonel, para que sigas dando guerra. Anda. Pues ahora sí que hasta con el empache. Ah, sí, que le jalen el pellejo. Pues es que está muy chiquito, ¿no? No le hace. Sí se puede que le jalen el pellejo. Sí se puede. O sea, los niños. Para los empanchar y esa cosa, desempachar. Sí, bueno, exactamente. Saludos a todos. Sí, en paz descansen mis señores padres. A mí seguido, bueno, no seguido, cuando estaba empachado y bolas, se le te dan tus jalones. ¡Ay! No, tus jalones, amigo, no seas mal pensado. No. El productor ya se va por otro lado. De esos jalones de orejas le hicieron mucha falta. Por eso estoy espaldudo. ¿Eh? Por eso lo iban y lo encontraban en un barco que está por acá tirado. Por el estadio. Ahí estaba naufragando el otro. Sí, es que jalabas muy feo. ¿Eh? ¿Tú te empachas seguido? Sí, sí. Mira, el productor es que dice que tiene que jalar el pellejo porque se empacha seguido. Es que es malo, ¿no? De repente digo, lo lava mano. Sí, pues es lo peor del ingeniero. Bueno, vamos a ver. Pero hay tiendas donde te dan jalones para el desempanche, ¿verdad? Sí, pues ahí están relajantes. Bueno, antes que ir a la primera pausa, deja de mandarle un saludo y una felicitación. ¡Botamán! que este es un programa familiar. Ah, perdón, bueno. ¿Sabe? Bueno, yo dije los niños les jalan el pellejo de la espalda para que. Sí, y además. Y luego les damos golpe para también, que ándale, ¿no? Afloje todo. Sí, ya, que, ahí se va todo. Que se le salga el diablo porque, ah, mendigo, cómo gelía. Saludos a todos los remedios caseros que decían anteriormente. Sí, sí, sí, gracias a Dios y los remedios caseros. Menos a uno de mis vecinos que dijo que el doctor le recomendó hacer mucho el amor, fíjate. ¡Ah, caray! Pero que nada de remedios caseros. Entonces la mujer se quiere divorciar también. Así es. ¡Qué bárbara! Bueno, déjame mandarle un fuerte abrazo a mi querido amigo Miguel Ángel Plasencia, el único y original Ultratumba, que ayer, Paquito, no pudiste, fuiste, ¿eh? No, no, mira, tú estás viendo las consecuencias de varias cosas. Sí. Y saludos a Miguel, porque pues no le pudimos cumplir, mi niño enfermo, también yo ando medio desgastado. Así es que, pues, una publicación que yo puse a la gente que me pregunta qué pasó, qué voy a hacer, es simplemente un recordatorio a todos aquellos que me han encargado una chamba y que siempre me dicen, luego, a ratito, después, sí. Ay, y nunca me la han pagado. Y yo creo que si me pagaran ahorita, tranquilamente entraría en un departamento desahogadamente. Exactamente. Bueno, déjame decirte que toda la familia de Miguel se portó de película ayer con nosotros, fuimos y un delicioso pozole que hizo su señora madre. Ahí nos atendieron. Lo arrastra, al señor el pozole. Ay, el pozolito, y era una tostada de carnitas, que pa' qué te cuento. No, no, no, nos trató de maravilla, y luego nos dio un jugo ahí, muy sabroso, pues nos quedamos ahí platicando, hasta la señora Montes alcanzó, fíjate. No me digas que también sí. A la señora Montes le gusta el pozolito. Sí, le gusta el pozole, entonces también fue, y también degustó un delicioso pozole. Las bebidas sin también, mamá, también. ¿Quieres una yihuahuena? No, no me duele la panza, mijo, sí, pero al rato, no, hoy no. No, pero, no le muevas, no le muevas. Pero sí, un abrazo, Dios, bien sabroso, mi querido Miguel Ángel, que contigo, lo vuelvo a repetir, nos las trató de maravilla. Bueno, pues ahí está el saludo para Migue. Ahora sí vamos a ir a la pausa, Inge, porque vamos a entrar de bien, estamos esperando a León Blanco. ¿Que ¿A quién? A León Blanco. ¿Va a haber fiesta o qué? No, ¿por qué? ¿Por qué? No, yo nomás pregunto, para traer la hierbabuena, dice el niño. Ah, no, León Blanco, es que dije, va a venir León Blanco y dice, va a haber fiesta, no. Mira, viene ya, o sea, el muchacho viene también, es que está este pedazo para entrar aquí. Difícil, pero ya lo vemos en cabina, mira, viene nervioso. Está asustado el otro. Ey, sí, vamos a una pausa mejor porque viene asustado. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Los saluda su amigo de siempre, El Pantera, para invitarlos a que no dejen de escuchar el mejor programa de radio. Súper, súper, libre, libre, libre. Somos la izquierda que lucha por la gente, una fuerza permanente que promueve la justicia social. Y porque la lucha por la transformación de México se encuentra arraigada en nuestros corazones, demandamos al INE se regresen los más de 37 mil votos que desaparecieron indebidamente durante la caída del sistema. El proceso electoral no ha terminado. No hemos perdido el registro. Nos faltan 3.300 votos. Hemos ido. Somos y seremos el Partido del Trabajo. El gobierno de la República le cumple a los jaliscienses con la ampliación a 10 carriles de la autopista Guadalajara-Zapotlanejo y la modernización de la carretera León-Lagos de Moreno. Se fortalece la conectividad y competitividad del estado de Jalisco. Así, el recorrido de personas y mercancías se hace en menos tiempo y con mayor seguridad. Al construir mejores vialidades, impulsamos el desarrollo regional. Con obras que te benefician, estamos moviendo a México. Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gobierno de la República. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Hola, ¿qué tal? Les hablo su amigo Hitman, el mexicano. No dejen de escuchar el mejor programa de la radio Super Libre por Canal 58. ¡Ánimo! In my direction, I caught it in my hands today. Regresamos, amigos de Canal 58, y ahora sí estamos en casa llena. Paco Espinosa ya llegó, el que andaba ausente, me refiero también Alejandro Espinosa, mira, ahora no andas peinado, ¿dónde vienes? No, bueno, un saludo para Aguascalientes, vengo de Aguascalientes. ¿En el Caudillos ahí, salón o qué? ¿Salón de Aguascalientes? ¿Salón de Aguascalientes ahí? Bueno. No, no, no, de la ciudad de Aguascalientes. Los termales también de ahí son buenos. Nada, nada, de Aguascalientes, la ciudad de Aguascalientes, que qué bonito es nuestro país, hay que sentirnos orgullosos de nuestro México. La verdad, la gente en Aguascalientes es muy amable, todo muy bien, y pues bueno, ya estamos de regreso aquí en Guadalajara. Sí, vienes todo peinado, sí. Así se llama, ¿dónde andabas? No, pues venía en la carretera. ¿Dónde dan masajes? ¿Así se llama Aguascalientes? No, venía en carretera. Final de telenovela. Oye, ¿y qué se toma en Aguascalientes? ¿Cómo que qué se toma? Pues lo mismo que aquí. Se toma tequila, señor. Allá también. También. Allá también entraron al tequila. O las aguas calientes se las toman. No, es que hay una loción así media de esas que te llegan a tres. Ese perfume muy penetrante. Como que es siete machos y alguno ya le bailó. Se toma, no se unta, canijo. Ah, bueno. El que ya está aquí con nosotros es nuestro primer invitado de lujo, que después de una larga ausencia, Paquito, regresa a luchar a la arena con el ¿por qué dijiste que iba a haber fiesta? ¿Qué va a ser fiesta? Tú dijiste, señor, tuviste, dijiste que iba a haber fiesta. A ver, dile en su cara. Pues porque él mismo dijo. ¿Qué dijo? A ver. Estoy nervioso por mi regreso. Pues, ¿qué se llevaría? Dije yo. Preguntó. Y está con nosotros el León Blanco, señor. Este es su casa, ¿para qué lo presento? ¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y aquí estamos de nuevo, ¿no? Atendiéndolos a los medios de comunicación, ahora de mi regreso, estamos al pendiente y adelante, ¿no? Estamos a ver, dígame, ¿por qué nervioso, señor? ¿Qué le pasa o cómo? No, quieras o no, la adrenalina, los nervios, la emoción. O sea, el retomar esto, digamos. Es un conjunto de emociones que te ponen nerviosa, pero a la vez te alenta a seguir adelante, ¿no? Por eso a lo mejor publiqué eso en Facebook. Es lo que siento, es mi sentido. Y que tiene muchos seguidores, ¿eh? Porque varios le contestaban cosas maravillosas como para hacer ese regreso más saludable. Así es, o sea, es una larga espera, ¿no? En este año, en primera lucha, mi primera entrevista también aquí con ustedes. Pero bueno, hay que echarle ganas y seguir adelante. ¿Y qué fue lo que pasó con León Blanco? ¿Por qué ese alejamiento de los cuadriláteros? Motivo de trabajo. Ajá. Se juntaron varias situaciones que me tuve que ausentar por parte del trabajo y mejor situaciones que pasó en la arena, ¿no? Ajenas a mi persona, pero eso lo de menos, lo que importa es lo que va a pasar esta tarde, que vamos a retomar la carrera después de 15 años de trayectoria, que este año se cumplieron, y a darle, ¿no? Oye, y un León Blanco que digo, la gente preguntaba, pues, por él, preguntaba. Estaba por él. Así que en la duda de qué había pasado, que si ya se había retirado y no sé cuántas cosas. A un León Blanco que le ha tocado una cosa de la lucha libre, que es precisamente la ausencia de aquellos, podemos decir, no fans, sino más bien aquellos aficionados. Recordarás por allá del 2001, 2002, que era difícil de repente que la arena pues abriera el balcón y sobre todo allá abajo, que habíamos muy poca gente viéndolos luchar. Sí, era triste, pero era alentador porque estabas en lo que más te gusta, ¿no? Que es la lucha. Tenemos que ya estabas programado. Aunque hubiera poca gente, pero estabas en Arena Coliseo y estabas programado. Ahora es parte de una empresa grande. Fue triste, 15 personas cuando mucho, con boleto pagado. Si no es que la mitad eran familiares, la mitad era con personas pagadas. La ganancia para la empresa, a lo mejor también para el luchador, era poco. Es más el amor al deporte que nos hicieron, perdón. Y hemos visto los resultados, ¿no? Ahora cómo se ponen los martes, ¿no? Que es muy buena las entradas, en comparación de antes, que nos tocó batallar. Era al revés. Sí. Los domingos era las entradas. Sí, el martes era populacho. Sí, así es, ahora se cambiaron los papeles. Los martes era para todos los locales, ¿no? Pero fue a base de sudor, lágrimas, sangre en el cuadrilátero. Ahí están los resultados, es una gran auge en los martes, lo que antes no lo era. Así es. Déjame decirle al público que hoy se presenta León Blanco acompañado de Freezer y Neutrón contra Furia Roja, El Jaque y Thunder Boy. ¿Cómo ves a tus rivales? Pues al Thunder Boy ya. Ya es viejo, ya son un viejo. Es joven, viejo. Joven, ¿no? Rival, sí, porque. O sea, no es grande el muchacho, pero no, te sabe, pero tiene experiencia. 68, ¿no? Por tiene experiencia el muchacho. Y vaya que tiene un colmillo muy grande, ¿eh? Sí, ha tenido mucha experiencia. El Jaque y el Furia Nazi, me tocó luchar contra su padre, Furia Nazi. ¿Sí? Que ahora es Roja. ¿Qué es Furia Roja? Furia Roja. Y que vaya, es de estos jóvenes que tienen esa hambre por comerse el mundo. Y yo creo que un León Blanco que ha, pues no demeritando el trabajo de nadie, pero ha estado con grandes rivales ya aquí. Aquella vez que entraste incluso a Berno, de alguna manera ya tienes esa trayectoria para poderles decir a ellos que se tienen que poner las pilas. Sí, es una trayectoria muy larga, de muchos rivales, prácticamente todos los estrellas que hubo en el consejo y que hay, me ha tocado enfrentar. Y es una gran satisfacción, ¿no? De que en mi trayectoria he estado con los grandes para ser un grande, ¿no? Oye, y ahora le va a tocar a esos chavos. Exactamente. Vamos, ya que tocas ese tema, yo te iba a preguntar, ¿te vimos, he visto carteles que están ahí arriba en el gimnasio de la arena? Y si tú estás en planes estelares, como grandes luchadores, como tú me lo mencionas ahorita, ¿qué pasó con el Blanco? ¿Por qué no se sostuvo en esos lugares? Por mi parte, le echaba todos los kilos. Sería cuestión de preguntarle a la empresa, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Que hubo un tiempo cuando hubo cambio de administración, se dejó de estar en los programas, ¿no? El León Blanco. Pero siempre estuvo en el gimnasio. Ya no fue cuestión mía, ¿no? Mira, Paquito, que hay ahí cartelón, está con gente de primer nivel. Lo vimos con gente que... Yo digo, ¿qué onda? ¿Qué pasó con el Blanco? Tú dices que no, que fue cosa tuya. ¿Pero eso te desanimó después y que fue en el bajón? No, fíjate que no. Siempre estuve al pie de cañón. Dije, ahorita no es el momento, a lo mejor más adelante, pero voy a seguir entrenando. Pasó el tiempo. Y en vez de... Entonces, no has parado de entrenar, has seguido el entrenamiento constante. Sí. Desde que empecé, desde los 16 años, he estado en el gimnasio. Ahorita hubo un tiempo de que por mi trabajo no... Sí, paraste completamente. Sí, no hubo la oportunidad, ¿no? Tanto que quisiéramos estar aquí porque es de corazón y amamos esto. Pero siempre he estado latente estar aquí en la empresa, ¿no? Luchando con la gente, los aficionados, todo, ¿no? Sí. Mira, aquí en redes sociales, Yacer Odriozola está preguntando... Para León Blanco, ¿te gustaría el campeonato de Maléfico, que ya lo perdió Maléfico? Ya lo perdió. Ahora ya no es de Maléfico. No, o la cabellera de Exterminador. Como dirían, no hay rival pequeño, todos son grandes rivales. Tienen una gran experiencia, el Maléfico y el Exterminador son alumnos del Diablo Velasco. Es un gran maestro. A mí ya no me tocó hasta que me diera clases, ¿no? ¿Te tocó Cochís? Me tocó Cochís y me tocó Flash. Sí, fue el que me enseñó lo que es el arte de la lucha libre. Sí, oye, y perdón Paquito, te vimos muy delgado, ahora parece que estás otra vez agarrando tu peso normal, ¿o qué? No. Sí, porque estaba un tiempo, ¿te acuerdas? Muy delgado te pusiste. Sí, el mismo trabajo hacía que... Pero se notó completamente. El estrés enferma, digo. Sí, no, parte. La verdad, ¿cuánto pesabas? Y después bajaste mucho. Llegué a pesar... Fácil, unos 100 kilos. Sí, mínimo, 100 kilos. Sí, ¿y después cuánto pesabas? Unos 112 aproximado, 112, 117 cuando mucho ya. ¿Y cuál es tu peso que debes de tener normalmente? Fíjate que no... No es establecido. No es... Me he puesto una meta. A lo mejor que unos 95 kilos estaría bien para mi físico, mi estatura. Tú eres alto, Paquito, ¿es alto? ¿Cuánto mides? 1.85. ¿Tú cómo te sientes más con este Paquito? ¿De 100 para arriba o así como estás más delgado? No, un poquito más delgado, ¿no? Para estar bien, aparte es para estar sano, ¿no? No tanto por mantenerse el físico, como se mantiene. Que estábamos acostumbrados a verlo, ¿no? Peso completo, Paquito. No, sí, ¿no? Y vaya, con la estatura que tiene. Yo fíjate que siento que León Blanco, lo que le pudo haber amarrado precisamente el estrellato, una buena rivalidad. Porque de repente te enfrentaste a muchos, pero yo esperaba una rivalidad como en la que en alguna ocasión el Gallo se atrevió a andarte retando. Yo dije, si estos dos se rompen la madre, se golpean demasiado fuerte y se llegan a hacer daño, este agarrón aquí la verdad es que sería estruendoso para la Arena Coliseo. Y no se da. O sea, ahí es donde yo siento que te hace falta, o te hizo falta eso, no sé tú. No, fíjate que no. Era mi momento y eran mis condiciones. En ese momento estaba en mi apogeo, se puede decir, con el apoyo del satánico y del asesino negro, que fueron los que me tendieron la mano, menos pensé, en lugar del Gallo. Pero fue una etapa, a lo mejor, complicada, revoltosa, pero sirvió de experiencia para mi carrera, con dos grandes luchadores, ¿no? ¿Pero no sientes que debía haber culminado esto en algo? Mejor tener la vitrina llena de plumas, ¿no? Ahí del Gallo. Pero bueno. Los grupos, te hubieras quedado con ellos, pero dale una patiza de su vida, porque sí. Yo dije, estos dos prendieron al público. Sí. Y éramos parte del público, y decía, órale, va, porque el León Blanco ya tiene así como que la trayectoria para dar un giro. Está. Saludos, Gallo. No, por favor. Anda, por cierto. Tengo alergia al pollo. Y aparte, digo, si das ese giro, ese brinco hacia el bando rudo, yo siento que ahora sí que el ascenso, pues a lo mejor si quieres no al estrellato ya para llegarte a la Arena México, pero al menos para ser reconocido aquí como un buen rudo en la Arena Coliseo, hubiera sido genial. Yo creo que sí, pero también mucha gente lo reconoció en su momento que estaba bien en el bando rudo, pero mucha gente, la mayoría, decía no. Te quedan del otro lado. Tú eres técnico. La imagen de León Blanco, la persona, me guiaron y se basaron en que sea técnico, ¿no? Rudo, ¿a ti qué te gusta más? ¿Tú cómo te sientes, rudo? Exactamente. Técnico. Mira, mi trayectoria ha sido más de técnico. Sí, claro. Mis inicios sí fue de rudo, no lo puedo negar. Y fue esa etapa como León Blanco, como casi 3 años de rudo, ¿no? Uh-huh. Como decías, partiéndonos la... El queso. El crisma. La maíz, pero bueno. Bueno, ¿para tú? Entonces... Mira, en el lado que me pongan. Sí, yo sí. Me arriba voy con todo y contra todos. Bueno, muy bien. Oye, porque ahora vamos a platicar de ese duelo de máscaras con Specimen, Espécimo, ¿cómo se llamaba? No, Espécimo. Ese luchador, sí, la verdad. No, speak Spanish, please. Fue una lucha que, la verdad, sinceramente, le digo, no nos gustó. Y la verdad... Además, no era una máscara, era una tanga puesta de máscara. Y nomás lo destapaste y desapareció. Lo mandaste otra vez a Estados Unidos. Eso es lo malo cuando pierdes la máscara, ¿no? Que no tienes el tanto pegue como los... Que la máscara te daba, ¿no? Lo que dice Paquito, una máscara que realmente tuviera valor, porque después, pues... No, y luego aparte el horario que nos habían impuesto esa vez, o sea, como que, ¿de dónde? Sí, veníamos de las Calandes para acá, oye, no era justo. Entonces vamos a hablar de eso más adelante, mientras tanto déjame decirle que si usted anda en Puerto Vallarta, Paquito, o hay lucha libre allá en Puerto Vallarta, en la arena Demonio de Blanco, un saludo al señor Manuel Coronado, está en la lucha estelar hablando el Gallo, Esfinge y Pepe Aguayo, contra Ráfaga, Exterminador y Daniel López, el Satánico, además de un gran cartel, un buen programa. Oye, que por cierto, Pepe Aguayo ahí publicó que se les ponchó una llanta, pero nomás poquito, se desgarró hasta el ring, pero dicen con un parche nomás poquito, bueno, entonces no pasó mayor. Un parchecito sale. Entonces, para si anda ya de vacaciones en Puerto Vallarta, ya usted vive, vaya a la arena a Demonio Blanco a las 6:30 de la tarde, para que vea un buen programa, gente del Consejo Mundial de Lucha Libre. Exactamente, y que por allá también radicaba el Halconcito Tapatío, que el cual... Pues ya la gente está ávida también, porque digo, se tienen que venir de repente para acá, para Guadalajara, como decían, a ver algunos encuentros, y de repente nos salen con que a Chuchita la bolsearon, y así pues no. Es. Bueno, vamos a ir a la segunda pausa comercial, tenemos saludos del público como siempre, vamos a esta pausa y enseguida regresamos. Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo Gran Misterio. Yeah, para que sigan escuchando la radio, la mejor estación, Canal 58, Super Libre. Yeah. No pierdas la máscara ni la cabellera, porque cada domingo a las 2 de la tarde tienes un reto mano a mano. ¡Mucha lucha! ¡Mucha lucha! Super Libre. El mejor programa sobre lucha libre está aquí, en Canal 58. No te pierdas las voces expertas de Botamán. ¿Qué fuerte? Enojón como los meros rudos, Paco Espinosa. Y el comentario intelectual de Alejandro Espinosa. Con luchadores invitados y regalos sorpresas para ti. Todos los domingos de 2 a 4 de la tarde. Topes voladores y quebradoras. Super Libre, por el 580 de AM, Canal 58. Cámara, loco. Desde Guadalajara, Jalisco, XEAB, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Oye, Juan, ¿cómo viste el partido? Increíble, con la televisión digital terrestre se ve mejor. Si te gusta la televisión, la TDT te va a encantar, porque te ofrece más ventajas como mejor calidad de audio y video, más canales, algunos en HD, y la posibilidad de disfrutar otros beneficios completamente gratis. Infórmate y prepárate. La señal digital ya está aquí. Es gratis, es de todos. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Durante el tercer año de esta legislatura, el Senado de la República llevó a cabo acciones estratégicas que se tradujeron en la participación de México en foros internacionales, visitas de embajadores y jefes de Estado y de gobierno, así como la firma de convenios de colaboración con parlamentos y organismos internacionales para fortalecer los vínculos de México con el mundo. La democracia se construye con eficiencia. 62ª Legislatura. Senado de la República. Hay sonidos que pueden ser los últimos que escuches. Atiende a las indicaciones de seguridad antes y durante tu viaje. No utilices el celular mientras manejas. No tomes alcohol ni drogas. Respeta los límites de velocidad. Revisa tu auto y usa el cinturón. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Tóxico para invitarlos a escuchar su programa Super Libre, aquí en Canal 58. Regresamos, amigos de Super Libre, y decirles que hoy domingo a las 6 de la tarde un super programa, Paco, se presenta Super Caló y Super Caló Junior, fíjate, bueno, y además Metatron contra los hermanos Trueno y el Maléfico, que a las 3 va a estar con nosotros. Bueno, vamos a ver a Super Caló, cómo ver, es que ¿cómo anda también, después de tanto tiempo? De se están dando los regresos. Qué bueno. Dijo alguien que le movieron a la Ouija, yo no quiero decir quién porque luego se va a enojar. Ajá. Simplemente no están resucitando muertos, señores. No. No están muertos, andaban de parranda. ¿Lo acaba de decir, sí o no? Sí, exactamente. ¿Eh? Así es que no me estén echando a mí inglés. Vamos a ver cómo viene Super Caló y a ver a su hijo qué tal. Y repito, contra los hermanos Trueno y Maléfico. En la lucha semifinal, León Blanco, Freezer y Neutrón. Contra Furia Roja, el Jackie y Thunderboy, además, Nube Roja y Toro Negro contra Ébola y Relámpago. Como ves, Paquito, además, Capitán Cobra y Meteoro contra Mr. Apollo y Mr. Risa. ¡Ah, no, Mr. Brisa! ¡Brisa, perdón. Brisa! Es que no alcanzo a verlo. Yo sé que te da risa, pero es Brisa. Y el Nena de Calentar la Lona, Johnny Dynamo y contra Guerrero de la Muerte. Todo esto a las 6 de la tarde aquí en la Arena Coliseo. Y si no puede asistir, escúchala por Canal 58 a las 6 de la tarde. ¿Tenemos algo más? Así es, bueno, aquí se está comunicando Ramón del Ángel, dice, ¿saben algo del homenaje que se le va a hacer a Rigo Mendoza? Sí, el día 14 se va a hacer una función a beneficio ya en Tala. ¿En Tala? En Mezcala, perdón. Tierra de Hombres y de María Santísima. Ya va a haber luchadores invitados también, va acompañando al gran Rigo Mendoza. Sí, oye, por cierto, saludos a 14, Terror Blanco. El día 14. Terror Blanco, que por allá le caeremos al sindicato, vamos a utilizar todas las artimañas para poder saludarlos allá. Hay muchos luchadores que llegan ahí a platicar y vaya que experiencias. Bueno, en las llamadas, José Luis Ortega Bernache. Saludos al invitado y a todos en cabina. Anótame para boletos del día de hoy. Claro que ya estás anotado. Mario Hernández, saludos. ¿Cuánto tiempo tiene el invitado en la lucha? Saludos, buen programa. ¿Qué cuánto tienes en la lucha? Nada más 15 años en este deporte. Ahí está, 15 años tiene ya León Blanco, para que vea que no es un novato. No, y digo, como quinceañera tiene que celebrarlos. Así es, oye, verás, tienes que celebrarlos. Chambelanes, ¿no? Y todo aquello. Y aquí hay un señor que es muy juguetón, el pájaro metiche. Así ¿qué es eso? Bueno, aquí me lo escribieron, el productor, así me lo puso el pájaro. Pero tú no lo agarras confianza. No, yo no agarro nada, yo soy muy desconfiado. No, pero sí, yo no soy desconfiado. Hasta te reíste. Pero no te pares, siéntate. El León Blanco, pues siempre agarrándome confianza, pero bueno, saludos a todos en cabina y me gusta el programa. León Blanco, ¿vienes de tienes algún familiar que se haya dedicado a la lucha? Sí, es el luchaba como el Güero Loco. Uh-huh. Luchaba, todavía lucha, señor. Bueno, de vez en cuando, ya no igual. Sí, ya no fíjate, pero ¿cómo ya lo desafió? Es un viejecillo que anda por ahí. Es nuestro padrino, respeto al padrino, ¿eh? Hermano mayor. Exactamente, bueno, ahí está. ¿Y cuál fue Bueno, ya estoy viendo como dijiste, pero lo que causó tu ausencia en la misma. Sí, pues el mismo trabajo, la necesidad, ¿no? De superarse, fue lo que hizo que nos ausentáramos un poco, pero aquí estamos. Y por último, dice, ¿el León Blanco es como el techo de alto o es chaparro? Es un cordial saludo. No, no sé, chispas, chispas. Bueno, aquí está, mira, y no ay, creo que mamá, ya, mira, la creatividad de la gente. Mira, ¿para qué se me hace que el productor está haciendo esto? Oye, ¿es la creatividad de la gente o es el productor que ahí? Yo creo que el productor, mira, está risa y risa el productor. Fíjate que la gente, sí, yo me he contestado el teléfono y sí, de repente... Pues le entran al albur. Sí, muy creativa la gente. Sí, no, va eso del albur. Pues vamos siendo honestos. ¿Por qué te vas a amargar, Botamán? No, no, para nada. Digo, si estamos hablando al lenguaje mexicano, la lucha libre es algo muy cultural, es algo que explota precisamente la idiosincrasia del mexicano. ¿Por qué diablos te vas a amargar en el cuadrado? No, no, también. Muy bien. Bueno. Saludos a los cuadrados. Ahí está. Pues seguimos platicando con él. ¿Tienes alguna pregunta, Alejandro? No, nada, ya. A ver, poquito. Mira, no, más que pregunta, esa afirmación precisamente con lo que hablábamos. Y un León Blanco que dice ya son 15 años de trayectoria y como decíamos, pues le tocaron senderos difíciles, pero ha estado picando piedra. Ahora, si la gente cree que un luchador, pues ya llegas, estás en tus 4 años de preparación, llegas a ser profesional, no gana el dineral como para poder decir, vives de esto y tienes que emplearte en otras cosas, León Blanco. Sí, es difícil, la inversión es muy fuerte. No vas a tener las ganancias en la primera función, la primera semana, el primer mes, el año. Tienes que estarle batallando, mejor ganando poco, a veces que no te pagaban, o te pagaban con, como antes, pues, cuando decían un lonche, así me tocó también a mí, un lonche o unos tacos, ¿no? Era la paga. Una tostada y su vaso de agua de Jamaica, entonces está difícil, ¿no? Pero hay un momento que cuando le macheteas tanto a este deporte, llegan las satisfacciones, ¿no? Hay un momento que ganábamos muy bien, no nos quejábamos, todos ganábamos, la empresa ganaba, el que vendía las cervezas ganaba y todos contentos porque a eso viene uno, ¿no? A trabajar y a ganar dinero, pues. Aparte de que te gusta, ¿no? Este deporte y lo haces por amor. Ahora, no, y como lo digo, no todos los luchadores llegan a ser estipulados en lo mismo, pero anteriormente vivían bien porque luchaban toda la semana. Casi toda la semana. Eran giras que eran tremendas. Y digo, eso de casi toda la semana, pues es que realmente tenías que dejar la familia. Y un luchador no puede, a veces tiene que ausentarse de la familia, de los cumpleaños, de los aniversarios con la mujer, que bueno, sí, ¿no? Los hijos, el crecimiento, muchas cosas, ¿no? Que platicaba un yo familiar con, que muere, con don Jorge Rodríguez, también. Al cual le mandamos saludos también, dice, es que era muy difícil, agarrabas una gira, la gira del Pacífico, y olvídate de la familia por un rato. Entonces, es que el luchador no es que fuera, pues sí, era muy popular, pero no es que tuviera un sueldazo por esa popularidad. Tenía luchaba que seguido. Estar en activo siempre. Sí, y había una lesión y, oye, estás programado en tal parte, así es que levántate y anda. Y andó, como dice el chiste, ¿no? Sí, mucha gente no se da cuenta de eso, pero a veces luchan con diarrea, con gripa, malos de la garganta, lastimados, a veces fracturados. Así está la gente, los compañeros han luchado así. Claro, claro. Y la gente no se da cuenta, pero es el sacrificio que tiene uno por estar en el gusto de la gente, ser responsable en lo que te gusta, ¿no? Y más que nada, la gente no tiene la culpa de lo que te pasa a veces. Y es eso, ¿no? Lo que la gente de repente debe de entender, el que de veras un luchador se sube arriba del cuadrilátero, tiene que estar, bueno, no se puede subir abajo, me refiero a que tiene que estar en los peldaños, quiere llegar a ser estrella y le cuesta bastante. Todo ese sacrificio que emplea. Pero aparte, el no dejarte de preparar, porque ahorita hay chavos que están luchando y la verdad es que, pues no, el físico, tú lo ves y dices, pues este no tiene el físico de un luchador como se requería en antaño. Ahorita son muy dados a las piruetas y aquellos tipos de cosas que lo hacen majestuoso, pero vienen las lesiones y es una carrera muy efímera en un luchador. Sí, es muy poco la vida luchística de un luchador aéreo. Por ejemplo, Místesis o Místico, sí, sin cara, como lo quieran nombrar, ¿cuántas lesiones no tiene? Por lo mismo que era muy aéreo. Aquí mismo, ¿qué es lo que pasó? Que tuvo fractura de clavícula. Sí, cuando vaya, se fuera del ring contra el Rey Bucanero. No, yo creo que eso lucha, fue lo que... No era su lucha, no. Fue lo peor. No, salió así de metiche. Por andar de... Pues más que de metiche, salió a tratar de regular las carnes. Y la verdad es que una muy mala noche. Ese día le tronó tan horrible que la verdad Pues yo no sé por qué decían que no tenía nada. Claro que sí, y tronó muy feo, muy feo. Los que estábamos cerca de ahí escuchamos el crujir de los huesos. y ahí tienen las huellas, ¿no?, de la batalla. Ahora, ese es lo vistoso que tienen. El tipo de formas de volar y demás. Pero como tú lo dices, el mismo Rey Misterio tiene muchísimas lesiones por ser tan aéreo. Sí, es que ciertos meses se tiene que inyectar o infiltrar en la rodilla. Porque ya quedó doloroso. Quedó mal, ya no está bien. Pues, imagínate estar cada 6 meses inyectándote para la meñisco, ¿no? La rótula, algo así. Sí. Tiene que atenderse. Fíjate, incluso ahorita, ya que de Dios le dé vida más grande, vas a batallar bastante. Ve todos los luchadores que hemos visto lesionados con trabajos que no. No, simplemente el señor Perro Aguayo. Está joven, ¿no? Ahorita. Que cómo está de tantas lesiones que hubo. Ahora, es gente que tiene muchísima preparación. El mismo Américo Roca, al cual pues siendo honestos, está desahuciado incluso porque pues no está, ya su salud le está mermada, y fue un hombre muy sano, preparándose en el gimnasio y demás. Ya lo que hiciera en su vida personal, pues a mí no me importa, porque la verdad lo que yo veía arriba del cuadrilátero era lo que a mí me interesaba. En la vida personal del luchador yo creo que no nos deberíamos ni de meter, porque sabemos que hay otro tipo de argumentos y elementos, no sabemos qué es lo que cargan. Ahorita te vemos la máscara, no sabemos qué haya detrás de la máscara o cuántos hayas ingerido anoche. O sea, ese es el tipo de... Él tiene que venir y brindarse aquí en el cuadrilátero. Al público le vale gorro que lo que pasó una noche anterior. Sí. Y más ahora que regresa. Y tiene razón, paga un boleto, tiene que disfrutar del trabajo, ¿no? Sí, así es. Digo, como te repito, la gente no tiene la culpa de lo que pasa a la persona, ¿no? Ellas vienen a ver el personaje, al que les gusta cómo lucha, atraen a los hijos porque les gusta, ¿no? Uh-huh. Pues son cosas de que hay que separar lo profesional con lo personal. Y mucha gente no lo entiende. No. Te sigue criticando, te sigue ofendiendo, te sigue humillando. Y son cosas que no van, porque en lugar de decir a la persona, dicen al personaje. Es muy fácil abrir la boca. Y como yo lo digo, mis respetos, ¿no? El cuadrilátero es sagrado y hay que saber respetarlo de alguna manera. Una cosa es que me suba yo a anunciar la programación que va a haber un martes de glamour, pero no ando haciendo ninguna otra cosa que no vaya dentro del argot de la lucha libre, presentarlo y salirte del cuadrilátero, el cual muchos sí piensan que es pues un rinconcito en el cual puedes ir a pedirle la mano a la novia, ¿no? Porque así se prestó, de alguna manera, ustedes sí, son testigos. Sí, es. Se renta para, o sea, ¿cómo? Bueno. ¿Ya no nos deja o qué cosa? Antes de seguir con León Blanco y la pausa, aquí hay un saludo, dice, saludos Botamán, Paco y Alejandro Espinosa. De igual manera les mando un cordial saludo a sus rudísimos y técnicos invitados. Asimismo le doy fe y legalidad en que su programa tiene auténticas narraciones de la verdadera lucha libre del mundo. Saludos desde Laredo en la mera frontera, y mándanos saludos a la tercera sección del segundo grupo de la cuarta zona militar. Atentamente, su rudísimo amigo, el comandante. Saludos, mi querido comandante. Laredo, un gusto escuchar. Están escuchando. Mira, ellos sí andan jugándose el pellejo, y no es albur, señores, sino que ellos se andan cuidando ya el border line, donde pues sí, digo, se están poniendo las cosas medio escabrosas por allá, con tantas cosas que tenemos acá de este lado, y yo sé que aprecia lo que nosotros hacemos, y nosotros apreciamos lo que él entiende de lucha libre, porque sabe perfectamente que cuando viene aquí, lo invitamos porque es un gran conocedor. Y la verdad que se da su tiempo, mira, escucha, está trabajando con ti, imagínate, super libre, reniégale al comandante, te manda el paredón. El paredón es un tipo como el León Blanco, de 2 metros y cacho. Así, también se está comunicando aquí Spectrum, dice, saludos a todos, menos al León Blanco. Y pasen el número para enlace. A ver, ¿qué onda con el Spectrum? ¿Qué le dices? ¡Juégale su cabellera! Pues, tuvo miedo, por eso se metió en la jaula, no quiso el mano a mano. Pero se fue antes, ¿verdad? Pues así como pisa descalzo tiene miedo. Ten cuidado porque pisa descalzo. Bueno, mi querido, ¿cómo sabes que pisa descalzo? No pisa descalzo. Mire, hay tantos accidentes. Oye, tan intimidad ese León Blanco. Oye, no, y la estrella. ¿Cómo sabes lo que dice? ¿Sabes cómo es? Bueno, es el mata las calladas. Pisa descalzo. He visto. No, ya he visto, dice. Ah, no, ¿has visto? Bullerista. Es que este Spectrum ya ves cómo es, entonces. Se está perdiendo esto, mi querido Inge, porque, oye, ya estamos hablando de otras cosas. León Blanco dice que pisa Spectrum. Dice Spectrum que pisa descalzo. Otro que perdió la máscara y también desapareció. No desapareció. Fíjate que echó mentiras cuando regresó. Dijo que era el papá de Esfinge. Y no, Magnum estaba muy molesto. Magnum ya, sí, tanto tiempo ya que invertí en Esfinge, mira. Le fue a hacer el ADN y todo aquello. Entonces, por culpa de esto. Al final le quitó la voz. No tiene nada que ver. A lo mejor el colorcito algo ahí. No se parece. ¿No? Ahí es. Saludos a Spectrum, donde quiera que esté. Bueno. Ok, vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Take soy su amiga Atenea. Los invito a escuchar Super Libre por Canal 58. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Trabajamos con los más pobres entre los pobres. Estábamos en una asamblea de Prospera. Llegaron diciendo que a esta comunidad le habían asignado un comedor comunitario. Trajeron bastante mercancía. Nos enseñaron a cómo cocinar. Estamos dando de comer a 120 niños. Queremos seguir avanzando para que el comedor nunca se cierre, para que todos los niños que coman no sufran. Mover a México para tu prosperidad. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. $1,000,000 en efectivo. Yo sí participo. Sí, Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar $1,000,000 en efectivo. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OEM. Llena tu planilla y canjela por un boleto para participar y ganar $1,000,000 en efectivo. Recorta, pega y gana. Compra tus periódicos de OEM y participa. CECOP 2015-01-10-PS-02. Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo Gran Misterio. Yeah, para que sigan escuchando la radio, la mejor estación, Canal 58, Super Libre. Yeah. Pues regresamos, amigos de Super Libre, estamos muy contentos. Y bueno, Spectrum dice que no nomás habla por internet. Él quiere salir al aire, dice que quiere aclarar las cosas. Ah, bueno. Él quiere aclarar cómo pisa, si descalza o no. Spectrum, buenas tardes. Bueno. Buenas tardes a todos. ¿Qué pasó aquí? León Blanco ahí está diciendo que pisas descalzo, ¿qué onda? No, nada de eso. Yo quería saludar a mi compadre, el Maléfico, no a la Leoncita. ¿Por qué Leoncita? A ver. Ya quisieras. Yo iba sobre él, pero no lo encontré a esa Leoncita. Entonces, es una leona dormida para mí. Pues mira, yo no tengo miedo. Tú te huiste a la propuesta de máscara contra máscara, no aceptaste. Y al fin de cuentas, de todo modo, la perdiste en una jaula donde nadie te vio, nadie te apoyó. Paco, yo vengo a saludar a mi amiga, a mi amigo, a mi compadre, a mi hermano, el Maléfico, ¿no? A esta leona dormida. Y saludos a todos los radioescuchas de Canal 58 de Guadalajara. Modorro, mejor despiértate bien, tómate agua, échate agua en la cara para que despiertes. No. ¿Estarías dispuesto, Spectrum, en regresar acá a la Arena Coliseo y un duelo acá con León Blanco por su máscara? Por supuesto, como lo dijo un gran maestro para mí, como lo es Américo Roca, es renovar o morir, ¿no? No por perder la máscara, ya se acabó Spectrum, ¿no? Tengo unas fechas pendientes acá en el extranjero, estoy cumpliéndolas, y en cuanto termine yo regreso a la empresa que me iban a hacer, que es el Consejo Mundial de Lucha Libre. Oye, Bobby, ¿dónde andas, carnal, allá en el otro lado? Estoy hablando desde Chicago, Illinois. Órale. Ya ves, no nomás se ve en Thunderman, a Los Ángeles. No, pero yo lo he visto precisamente allá haciendo las carnes y demás, asando lo que debe con chanclas, eso sí, no, yo no lo he visto que ande pisando descalzo. ¿Cómo te trata por allá el gabacho, hermano? Bien, estoy aquí, pues sí, muy bien, he platicado con la empresa de los Escobedo. Ajá. Como lo es, lo fue de los hippies. Ajá. El 28 de agosto nos vemos ahí en Denver, Colorado. Ahí voy a reencontrarme con los hippies ahí, después de tanto tiempo de no verlos en Guadalajara. Uh-huh. Me va a tocar trabajar con la empresa de sus padres y sí, me ha tratado muy bien la vida, se me han abierto muchas puertas y qué más, que echarle ganas a la vida. ¿Cuándo regresas para Guadalajara? Primeramente Dios, mi última fecha es el 20 de noviembre aquí en Salt Lake City, Utah. Ajá. Y de ahí regreso a Guadalajara. A ver, pero ¿por qué estás nervioso? ¿Porque estoy aquí presente escuchándote tus tonterías? mejor tener el valor y regresarte aquí. Estás escondido en San Juan de Dios. No quieres salir, estás debajo del puente y tirado. Y no quieres aceptar los retos, ¿no? Oye, León Blanco, ¿sí le jugarías la Claro. Mira, la propuesta se hizo. Como te lo digo. El señor tuvo miedo, fue un cobarde, huyó. Ya están, según él, en Estados Unidos. ¿A dudas que esté en Estados Unidos? Claro. ¿A tú estás aquí en San Juan de Dios? No, está un mugroso ahí tirado, sin descalzo en San Juan. ¿Qué pues, Spectrum? No. Eso de los hongos locos, eso ya quedó atrás. Ahora, como te lo vuelvo a decir, Leoncita Blanca, es renovar o morir. Así ya no tengo ya mi máscara, pero estoy dispuesto a mi cabellera y... Es más, con hechos, no con palabras, sin comentarios, y nomás te digo que te prepares, porque ya no hay espectro, ahí está Bobby Black. De aquí para adelante trabajo en el nombre de Bobby Black. Mira, si ahora que regreses, según tú, lo primero que te voy a regalar es unas sandalias, unos tenis, para que andes a gusto, ¿eh? ¿Cómo ves? No, entonces... No, ya van a ver a otro cambio en la imagen de espectro, ya va a trabajar con un atuendo diferente... Y ya, con el nombre de Bobby Black. O sea que, ya no vas a pisar descalzo. No, así es, ya no. ¿Con zapatos? Eso de contaminarlos a todos los técnicos de hongos locos. Oye, ¿y si le jugarías la máscara o tiene que hacer algún tipo de mérito para ganarse el derecho? Mira, la oportunidad se la di, él no quiso. Yo lo reté, no, que sí, así excepto, pero nunca puso fecha el señor... ¿A qué le tuvo miedo? A que le diera una buena tunda arriba del ring, ¿no? Nomás él y yo son solos en el ring. Fue lo único, fue su miedo lo que no aceptara ese duelo, de máscara contra máscara. ¿Sí fue miedo, Spectrum, o qué fue? No, nada de eso. Se me presentó primero, como tengo varios rivales, se me presentó primero la oportunidad con el Esfinge, pero como te vuelvo a repetir, fue un golpe de suerte. Eso que Esfinge me dejara sin máscara fue un golpe de suerte pero te digo, ahí voy a hablar para rato. Oye, por último, y pusiste aquí a Magnum en duda, pues dijiste que eras el padre de Esfinge, ya el pobre Magnum ya andaba, no lleva de qué hacer, Paquito. Sí, que fue a hacer una prueba de ADN. Ya te oí, Botamán, ahí estabas hablando, yo lo escucho por internet, domingo a domingo los escucho y estaba viendo que estabas hablando mal de mí, que un ADN, que de Esfinge, que de Magnum, que no sé qué. Bueno, es que le dijiste, soy tu padre. Pues yo, y Magnum volteó y dijo, ¿qué onda? Es que le dijo, yo regresé y te voy a demostrar que soy tu padre. Entonces nos quedamos con esa idea de que ibas a destapar. ¿Una prueba de ADN o qué? Sí. sí, como les vuelvo a decir, fue un golpe de suerte que tuvo el muchacho, pero ahora que regrese más fuerte que nunca a Guadalajara, voy por él también. Bueno, me gustaría que topáramos, así sea con el Esfinge o con León Blanco, con el que sea. Muy aquí estaré esperándote, aquí en tu regreso. Sí, como te lo dije, con hechos, no con palabras. Y espero que lo sostengas. Creo que el que quería saludar a mi hermano, a mi compadre, al Maléfico, pero creo que me encuentro con esta persona. Ya ponle departamento, casa, no sé, de regalarle un carro, ¿no? Para que te vayas, le recoja de ahí del aeropuerto. Te digo que es una mientita, eres una celosa. Muy bien, Spectrum, pues... Bobby Black. Ah, Bobby, bueno, ¿quién le doy Bobby Black? Estamos en contacto, ¿eh? Sí, también, y un saludo a todos los radioescuchas de Canal 58. Ok. Gracias, mi hermano. Gracias, Bobby. Saludos. ¿Cómo ves a Bobby? Dice que con hechos, no con palabras. Primero, que se decida, ¿no? ¿Qué va a ser? ¿Spectrum o Bobby? Que dice que ya va a ser Bobby. Bobby Black, pero, nueva imagen. Se habla bueno, Marcio Morí ya lo dijo. Se habla como Spectrum, luego Bobby, pues, va a ser un dualidad ahí de personajes. Es que al Spectrum ya lo enterraron, y ahora ya resurge como Bobby Black. Pero no le chifles, Botamán, porque tú le andas... ¿Con qué? Que dijo Bobby. Dijo Bobby, le bueno, es que te está escuchando por internet, llega más tardecita la señal, pero no, seguro. No, ahora acabo andan allá en Los Ángeles, pero no es cierto, ¿verdad? ¿Aquí está tirado? Está San Juan de Dios, ahí tirado abajo del puente. Ayer me decía mal. Oye, ¿qué andan en el qué? ¿Me dijeron en qué baranda? En el Chicago Bar, que anda en el Chicago Bar. Ah, es el Chicago, no era el Cucarachas Bar. El Chicago Bar. No, bueno, es que hay uno que es el Cucarachas Bar, que los como, como mi amigo Seven Thunder, que también anda en Los Ángeles, le mando un ¿quién saludo. ¿Quién va a sacar aquí chelas? Ah, ¿cuál es chelas? Ese niño. No puede ni hablar, ya tiene chelas. Chelas, que anda grave. Los Ángeles, sí, aquí hay un bar muy reconocido. Entonces, está a unas cuadras de aquí, Ángeles en bar, calle Los Ángeles. Ahí está. Bueno, pues León Blanco, pues mucha suerte esta tarde. La verdad nos da gusto verte de nuevo aquí en la Arena Coliseo. Ojalá que ya ahora sí ya te quedes mucho tiempo, ya no te alejes tanto, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes otra vez, lo repito como al principio. Estamos aquí para servirles, estamos queriendo dar algo nuevo al público, ¿no? Ojo con mi trayectoria de tantos años. No dejarlo a la deriva, ¿no? Seguir manteniéndonos en el gusto. No, me voy a esforzar al doble, al triple, porque ya el tiempo que he dejado, a lo mejor he perdido algunos puntos, ¿no? Uh-huh. Pero igual eso no deja de motivarme y seguir adelante y estar en los carteles importantes aquí de la empresa, ¿no? Como lo estuve antes. Así es. Vaya que eres un luchador con esa experiencia. Sí, mucha experiencia, ¿eh? Y yo creo que en muy poco tiempo es cuestión de que te vayas adaptando nuevamente. Esperemos que se nos den los resultados, lo planeado, y aceptar las oportunidades que nos lleguen, ¿no? Si el Bobby acepta el duelo de máscara contra cabellera, pues adelante. Estamos rivales que te salgan, ¿no? Así es, no me limito. El que se presente, que se ponga al frente, ahí le vamos a dar. Y cotiza técnicos esa orrugas máscara, ¿no? Técnicos horrores como ese Paquito. Claro. ¿No? Muy bien. Antes de que te vayas, Juan Ramón Martínez Álvarez dice, saludos al invitado y al espectro. Ojalá se den un agarre pronto, Botamán. Alex y Paco, un abrazo. Y anótenme para vueltos de hoy, ok, ya está anotado. Saludos, amigo. Más saludos antes que se vaya el León Blanco. ¿No tienes por ahí tu Paquito alguno, no? ¿Pendiente? No, ok, pues León Blanco. Suerte. Presente. Y mucha suerte. Gracias, muchas gracias. Mucho éxito. La suerte no la necesitas, León Blanco. Muchas gracias. Uy, ya ponle casa. No, bueno, todo lo que no se pone a los técnicos. Lo que no se pone a los técnicos. La máscara es como el techo de aquí. Lo que no se come le hace daño. No te pongas celoso, Paquito. Ay, es que ojalá y Dios te bendiga. La máscara es como el techo. Ponle casa. Nosotros somos rudos. Mira, Paquito, hoy resaltas demasiado, ¿eh? Sí, si no lo ves, oye, quieres llamar la atención. No quieres, ¿eh? Tengo si como no moto la... de King Kong, a kilómetros me veo. Es porque me dijeron que andaba de perdido. Bueno, pues así ya como anuncio de motel caído, puedo estar aquí por todos lados. Es que no me mandes buscar. Ahí al frente sales y ahí no vamos a estar narrando. Bueno, ahí estamos. Ok, vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Hola amigos de Super Libre, su amigo El Engendro los invita para que sigan escuchando esta programación y no se la pierdan. Super Libre, el mejor programa de lucha libre. Disfruta de la frecuencia perfecta ahora en Internet. Canal 58 llega a tus oídos a través de la red. Solo ingresa a la página www.canal58.com.mx. Disfruta en vivo de la programación de Canal 58 en cualquier parte del mundo. www.canal58.com.mx. XEAB, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia en el 580 de amplitud modulada. Desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio. Siempre junto a ti. ¡Ey, ey, ey, ey! Hola, jalisquillos traganopales. Los invita Master Terror, el rudo número uno del barrio de Tepito, a seguir escuchando su programa Super Libre. Esto es lo mejor. Check out the show. Yeah, they're all dancing and singing and moving. ya estamos de regreso aquí en vivo completamente en Super Libre este dominguito, pues, de lucha, como es bien sabido. Y bueno, para darle también alguna información acerca de lo que viene ya para la Triple Manía 23, donde pues sí vamos a estar llevando pues al menos la información aquí de la presentación. Es una manera, por decirlo de alguna forma, el retiro ya de Arturo, el Rey Arturo, como le conocemos nosotros al villano tercero, al cual pues vaya trayectoria. Me queda en la mente ese recuerdo del máscara contra Atlantis. Pues para el domingo ya 9 de agosto, que es la Triple Manía 23, se presentará Rey Misterio Junior contra Místes. Hizo un agarrón que ya se está dando hasta en la rueda de prensa, se encararon y vaya que ya se dijeron de todo. Esta rivalidad que, bueno, vamos a ver hasta dónde culmina, porque sí, Rey Misterio le dice, yo tengo la experiencia y voy a ganar, no voy a ver si voy a ganar. Sí, estaría muy interesante un máscara contra máscara, ¿no?, entre esos dos luchadores. Fíjate que, bueno, la gente va a decir que ya perdió la máscara Rey Misterio y no sé cuántas cosas. Es cierto, ya la perdió y por dos veces. Pero este es un duelo de egos. Yo siento que ya es más que nada un duelo de egos, donde, pues, Místesis quiere ser la estrella del que lleve la punta aquí en AAA. Sí. Y vaya agarrón, eso sí va a ser interesante ver, porque los ponen primero como compañeros y después viene ya este altercado entre ellos, digamos, por la empresa que los quiere medir, y medir fuerzas es muy bueno, pero ahora ya se midieron ellos en la rueda de prensa y ahí se está desatando esta pues rivalidad que se está dando, al menos ahí. Vamos a ver cómo es que cierran esta parte, ¿no?, en la Triple Manía 23, donde también se presentará Alberto el Patrón enfrentando en cabellera contra cabellera a Brian Cage, algo que ya se tenía que culminar. No estás hablando de Carrillo, ¿verdad?, cuando dices patrón. Carrillo. Estoy hablando de un patrón que lucha y que de veras tiene esa jerarquía que le pusieron ya, pues, el patrón, así, porque era, vamos, visto de esa manera por gente que lo trajo allá, Rodríguez, que anduvo con él allá anunciándolo, y el patrón, Alberto, ya era su presentación. Entonces ahí viene el mote del patrón. De alguna manera, como yo les decía, esta culminación se tiene que dar entre Brian Cage y Alberto, el cual, bueno, pues ya, ahora sí que es justo y necesario que midan las fuerzas por la cabellera, ¿no? Sí, muy interesante. El patrón gana, ¿no? Sí, tranquilamente. Gran amigo, el patrón. Y bueno, la lucha esta de despedida que yo les decía, bueno, la Dinastía Imperial, Villano Tercero, Villano Cuarto y Villano Quinto juntos, precisamente para enfrentar a los Psycho Circus. Con todo respeto para los villanos, ya no están para esos trotes, la neta. Para estarse midiendo con los... No, la verdad... ¿Sabes qué? Le hubieran buscado una rivalidad buena, ¿no? Para de su camada, de su nivel, ¿no? De su nivel. Es que la verdad... Digo, no porque no tenga nivel los Psycho. Claro, no, sino porque son muy jóvenes y claro, los barren, ¿no? El Villano Tercero contra ambos se mueve ya, sinceramente. No es mala onda. No, sabemos de la trayectoria que tiene. Sabemos de la trayectoria que tiene precisamente ya el Villano Tercero. Es lo que dijo el Solitario, en el domingo, que día que vino. Dice, yo ya no le voy a luchar como normal a Mil Máscaras, porque en una ya no se levanta. No, Mil Máscaras mucho menos. El psicodélico lo vimos aquí, ¿no? Y vaya que el sentido era figurativo, precisamente para presentarlos como una exhibición. El Villano Tercero acompañado de Villano Cuarto y Villano Quinto para enfrentar a Psycho Clown, Murder Clown y Monster Clown. Así es que, pues, esto se estará presentando en la Triple Manía número 23 ya, donde, pues sí, la gente que está en el DF va a disfrutar precisamente de este tipo. ¿Te quedó un entradón, Paquito? Sí, pues las puertas son grandes, Botán. Sí, aparte el DF es grande. No, va a haber una buena función, esperemos, y la gente va a responder. Eso es, sí, hay que reconocer cuando hacen... Ya el desempeño de la función es otra cosa. Sí. Pero... Mira, es que nosotros vimos, ¿no?, la capacidad que tiene precisamente la AAA para hacer ese tipo de eventos. Ya que después que responda la gente, esa es la manera. Porque aquí no le respondió la gente, Botamán. Es que cuando se presentaron. Varios pues es que fueron varios contrapiés, ¿no?, los que se pusieron, ¿no? Entonces, primero la lluvia, después el accidente, permiso, y luego no había permiso, autorización. Hicieron el miércoles, ya muchos luchadores cambiaron el cartel, no pudieron asistir el miércoles. Así. No, y como decía el licenciado Roldán, es que pues ya se me salió del presupuesto, desgraciadamente, ¿no? Pues no fue lo mismo. Pero bueno, ojalá que hacen buenos carteles. No, la verdad es que todo ese tipo de mercadotecnia va. Sabemos cómo se maneja, pues ya es otra cosa diferente. Bueno, estamos ya aquí con nuestro siguiente invitado, el rudísimo de siete soles, dirían por ahí. Un maléfico que desgraciadamente perdió su campeonato semicompleto de Occidente. No estuvo de acuerdo en esa lucha. Desgraciadamente no, porque un agarrón. Sí, pero no le gustó la forma en que le salió el reto. Él mismo nos lo dijo y otra vez nos lo va a decir. Porque la verdad, no hubo pique ni nada. Simplemente se sacaron de la manga un retador. Maléfico, buenas tardes, bienvenido a Super Libre. Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes y buenas tardes a sus radioescuchas. Bienvenido a tu casa. Gracias, gracias. Y como siempre le he dicho, al mejor programa de lucha libre del occidente de México. Gracias, gracias, me quedo maléfico. El resorte del micrófono, no vaya a ser que... Se vaya. Bueno, hablando del maléfico, la verdad, pues es un luchador también de mucha experiencia aquí ya en Guadalajara, la verdad. Buena escuela, él sí le tocó la buena escuela y lo ha demostrado últimamente. Pues siempre, pero hoy está... Si lo dudan precisamente, pues que vengan a verlo luchar, porque... no es que tenga que estarle uno colgando motes y que entrenó con fulano X, Y o Z. Yo creo que él tiene la capacidad y las huellas de las batallas y de los entrenamientos, mi querido Maléfico. Claro, claro, pues ya son muchos años, empecé muy chavo, como ustedes dicen, empecé en el 96 aquí en la empresa, pero desde el 95 estoy luchando. Me tocó estar con el grande, con el profesor Cuauhtémoc Diablo Velasco. Fui el último alumno que entregó a la empresa al Consejo Mundial de Lucha Libre aquí en Guadalajara. Y pues sí, empecé a los 9 años y ya tengo muchas huellas de las batallas. Oye, la oreja, que es precisamente algo que simboliza, ¿no? Las orejas de coliflor, sí, dicen que los grandes luchadores las tenemos. Otros dicen que no, que los tontos son los que las tenemos, pero pues bueno. No, es que... Mira, yo creo que las huellas se ven precisamente, y hablábamos con el León Blanco de aquella forma de que entrenaban y sacrificaban incluso hasta la familia, estudio y demás, por estar haciendo lo que más les gusta. Sí, claro, se sacrificaban muchas cosas. Hoy en día, pues vemos que, pues en realidad no hay luchadores, o los que hay, los supuestos luchadores que hay, son luchadores efímeros, luchadores que duran muy poco, luchadores que las carreras son muy cortas, luchadores que pues prácticamente... son hechos a vapor, luchadores que se les regala todo, ¿sí? E incluso, pues yo veo la escuela de lucha libre hoy, si se puede decir que hay escuela, porque en realidad yo veo que pues no, ya todo se basa en lo económico, y pues ya por puro profesor blandengue, ¿sí? Se les da oportunidad de hacer lo que ellos quieren. Sí, ya no es la disciplina de antes. Podrá haber maestros, pero no ejercen la profesión como debe de ser. No, y vaya que lo está diciendo, porque lo está sintiendo. Sí. Y lo vivió, no está inventando absolutamente nada. Lo viví, me atrevo a decirlo, porque lo viví y lo veo ahorita. Sí, y tan es así que ya ahorita cualquiera es luchador. Sí, sí, sí. Sí, a cualquiera se le da la oportunidad en cualquier empresa. En cualquier empresa, cualquiera es luchador. Hay luchadores que salen de la empresa, la de mayor prestigio, el Consejo Mundial de Lucha Libre, salen por X o Y, por lo que sea, y donde quiera son campeones, donde quiera destapan luchadores, donde quiera pelan luchadores, cualquiera es triple campeón. Sí, sí, sí. Sí, trae campeonatos a más no poder. No, hay muchísimos campeonatos. Salen hasta en las azucaritas. Sí, sí, sí. Sí, o sea, hay campeón de esto, campeón del otro. Campeón crucero de la calzada, no, con Revolución. No, me tocó ver en la Arena Alcalde un campeón mundial peso crucero de Occidente. Mundial, ah, peso crucero. Exactamente. De Occidente, no más. Así de... En la Arena Alcalde. Qué falacia. Sí. En la Arena Alcalde. ¿Hace cuánto que estaba esta arena? Como que ya se hizo tradición, ¿no? Ya donde quiera hay cruceros. Hay campeón mundial de peso pluma de la Arena Solidaridad, de la Arena Jalisco, de la Arena Fulana. Sí. Hay luchadores de lo que quieras. Oye, no, y campeones. Y se han desvalorado mucho los campeonatos. Desgraciadamente se ha desvalorado mucho, pero la lucha libre. Son golpes bajos a la lucha libre que le dan en la torre a la lucha libre. Sí, por eso la gente no cree en la verdad de la lucha libre. No, y la, como dices tú, hasta en el peso, tantos besos que no dan el peso semicompleto y son campeones sin completos o welter, o sea, no son del peso. Pero ahí tiene mucho medios, que ver precisamente que no son del peso. La gente que está al cargo, ¿no? Digo, en este caso el promotor. Exactamente, yo ahí lo he oído, no me consta, y hasta haría mal, bueno, sí. Hago mal en decirlo, pero lo voy a decir. No, y la, como dices tú, hasta en el peso, tantos besos que no dan el peso semicompleto y son campeones sin completos o welter, o sea, no son del peso. Pero ahí tiene mucho medios, que ver precisamente que no son del peso. La gente que está al cargo, ¿no? Digo, en este caso el promotor. Exactamente, yo ahí lo he oído, no me consta, y hasta haría mal, bueno, sí. Hago mal en decirlo, pero lo voy a decir porque no lo dudo ni poquito. Ha habido luchadores con un gran nombre, sí, y es a lo que voy. Son profesores, y es a lo que voy, que se van ya, se bajan, luchan, cambian, en la primera, se bajan, se cambian las voces, y por eso la gente no va a las arenas muchas veces. Grandes, ¿no? Exactamente, ya un local grande, pues no. Entonces, ¿realmente es gran luchador? ¿O realmente es taquillero? Es taquillero ahí. Sí, no, y porque los luchadores menos, pueden meter 50 luchadores en la arena y no meten gente, meten 100 personas. Pero que vengan y llenen una arena Coliseo. Sí, no, ya se acabaron esos tiempos. La verdad. Pues es que ahora sí que estamos hablando de algo muy diferente a lo que se vivió en aquellos tiempos. Sí, ¿no? A mí ¿tú te sientes decepcionado de la lucha que ves ahora la juventud? Y dices, que digas, ya quiero dejar esto, que digas, no es lo que a mí me enseñaron, lo que a mí... Exactamente, sí, la verdad es que sí, porque veo chavos que les dan la oportunidad muy fácil y no la aprovechan. Y hasta se enojan cuando los critican. Exactamente. Ahorita simplemente en la empresa, aquí con nosotros, luchadores hay buenos, pero les dieron todo y vean su físico. Se les movió el ladrillo. No les siguen echando ganas. Y pues desgraciadamente son los que van y representan nuestra empresa, ¿no? Cuando antes, y todavía hay quien llegue y represente bien a la empresa en algunas otras partes del país, en algunas otras partes del mundo que no pertenecen, que no son de la empresa, ¿sí? Esos lugares llegan y pues luego dicen, ¿a poco lucha en el Consejo Mundial de Lucha Libre? ¿Por qué? Porque ven luego el físico y, como decía el profesor Diablo Velasco, para ser luchador primero hay que parecerlo. Claro. Y ahora creo que eso ya se ha perdido. Sí, exactamente, es lo que decía. Hay muchos luchadores muy delgados. Simplemente, pero antes existían luchadores delgados, pero nada más con el puro parado tenías. Los luchadores de antes, por ejemplo, un Negro Navarro, por ejemplo, un Blue Panther, tú los ves y te impresionan en el simple parado. Ahora, ellos se enfrentan a luchadores vatos, ¿sí? Y en el puro parado ven si luchar o no. En el puro parado arriba del ring, en la pura entrada a la toma de refere, porque que ya no se hace, ya ni veces. Exactamente, ya nadie lo hace, no lo hace. Porque muchas veces ya ni en la escuela lo aprenden. Sí, o sea, párate como luchador, como los monos ya, lo hacen. Ya los monos le hacen así. No digo cómo, porque luego me cortan. Mueven la manita para que en casita digan, ¿cómo le hizo Paco? Sí, no, todo eso, caminar también en el ring era importante. Es que mira, decía don Juventino Romero, en paz descanse, nos platicaba su hijo, que les recomendaba a gente que quería ser luchador, tienes que saber caminar arriba de un cuadrilátero. Claro, y dice, oiga, ¿y cómo aprendo? Súbete a un camión y no te agarres. Ah, caray, ¿cómo súbete un camión? Sí, súbete al camión y no te agarres del tubo y camina en el camión sin que le dé y no te agarres, para que sepas cómo se va a mover, y tienes que balancear tu cuerpo. Tienes que saber estar atento al movimiento que hace incluso el rival. Exactamente. Son muchas cosas siempre, que se han perdido. Siempre es todo eso, pero desgraciadamente ya se perdió la escuela de la lucha libre, que es la base. La base es la lucha olímpica. La lucha olímpica, la lucha grecorromana. ¿Por qué? Porque ahí es donde tienes que saber pararte. ¿Por qué? Porque en ese tipo de lucha es donde se aplica la fuerza, la resistencia, sí, ¿sí? Y el saberte y el parar, conocimiento que no te mueva, exactamente, sí. Pero ahí, como tú dices, el desbalanceo, sí. Entonces eso es lo que no hay que perder, porque digo, es bien sabido que hay que tener una coordinación motriz arriba del cuadrilátero. Exactamente. Y hay gente que ahorita no lo sabe. Yo vi muchos jóvenes que nos quisieron imponer, incluso como ídolos, que por ahí con algún japonés le dieron un rodillazo y pues se molestó el japonés y dice, oye, pues qué onda, este chavo no sabe luchar. Salió muy molesto y de ahí le preguntaba yo, oye, ¿qué dice Nakamura? Es que está molesto porque le dieron un golpe que no iba dentro de lo que estaban haciendo arriba del cuadrilátero por no saber aplicar lo que tiene que hacer un movimiento, un luchador. Entonces, qué triste es que se haya perdido toda esa esencia de la lucha. Sí, claro. Oye, Maléfico, ¿a ti te tocó esas exhibiciones que el Diablo sacaba todos los fines de semana? A mí me tocó luchar incluso ahí en la calle Alcalde, en 16 de septiembre, desde donde empezaba hasta donde terminaba, echarme rounds en el pavimento. Y sí, sin rodilleras, sin coderas, como dicen así. Pues el primer año no me llevé nada, pero ya después ya me quería poner hasta... Ya sabías de qué sí, se trataba, hasta ¿no? casco de americano, pero... No, y es que el diablo era muy pones, exigente. Te lo pones, ¿no? Y te corre en ese momento el sí, diablo. Sí, sí, porque yo me acuerdo que les dijo ahí en la unidad de independencia, que era donde partía la cofradía, de repente decía, aquí van a dar una exhibición y quítense las rodilleras y las coderas. No, no, pero nos tocó de todo, nos tocó, e incluso... El ayuntamiento traía para arriba y para abajo el ring. Uh-huh. Lo doblaban y así lo remolcaban. Sí, en una tarima ahí. Pero de repente, ¿sabe qué pasaba? Que se les olvidaban las cuerdas. Sí. Que se les olvidaban las esponjas, porque eso no tenía aglutinado, tenía esponjas. Y así, el diablo ya... Y que ya, entre polines nomás, el ¿no? Exactamente, el diablo ya nomás se presentó y no, ya se va a hacer aquí. E incluso muchas veces se llegó a dar que no llevaban el ring. ¿Y pero el pues ya estábamos todos en el piso. Así en parques. Me tocó en Polanco una vez, así en el piso, aventarnos el torneo de lucha olímpica. Nos tocó aquí en el Parque Morelos. Nos tocó en la colonia Atlas. Fueron. Y en. Una colonia Cantarranas. Sí, ah, la Cantarranas. Allá para arriba. Tierra bendita para de arriba. Hombres sagrados, dice mi vecino. Entonces ahí también nos tocó por ejemplo, una vez también ahí en el Parque Morelos. Nos tocó que estaba el ring puesto y lo dejaron mucho tiempo. Ahí, y cada semana, todos los domingos íbamos a dar exhibición y nos tocó una vez que, no sé por qué, se llevaron las esponjas y en medio, donde se doblaba, le ponían un polín. Uh-huh. Y se lo quitaron también, pues ya nomás dejaron la pura lona y así empezamos con el torneo y estaba, y luego la lona sin cuerda, la lona se movía, entonces me tocó a mí luchar. Y se me dejó venir uno, me atacó los pies y yo le agarré el candado. Oh, no. Pero se me resbaló, pero él se fue con mi cuerpo, se fue de cara y cayó con la pura frente en el puro filo de la madera. No, se abrió la cabeza como Frankenstein. Sí, ¿no te regañó el diablo? No, decía no, pues nada. Claro. Decían que era muy exigente. Mira, no, unos sí. Duelos contra los de la mutualista. Y que eran, ah, no, ahí eran... Que eran, sí, pero ahorita sí, regresamos, sí. Vamos a... Que eran 10 con 3, por ejemplo. Iban 10 de aquí. Y con uno que perdiera, no se la acababa con el diablo, ¿no? No, en todos los torneos. En cualquier torneo. Con uno, si todos ganaban... El diablo, imagínate entonces. A nosotros nos ponían como el grupo Jalisco. Sí, o grupo Guadalajara. Equipo Jalisco o equipo Guadalajara. Y siempre teníamos que traer el trofeo de primer lugar en equipo. Si no, no se la acababa. Por lo menos. ¿Verdad? Sí. No, y desde un mes antes le tenían que avisar con mucha anticipación sobre los torneos. Porque lunes y jueves que iban a entrenar los profesionales, pues era su tarea ponernos una friega a todos. Y pues nosotros ya íbamos todos con coraje y nos desquitábamos allá. Exactamente. Y aquí qué buena estrategia. Con los de la mutualista era... Duelos, ¿verdad? Sí, pero es que el maestro que estaba ahí en la mutualista, no recuerdo cómo se llamaba, me parece que Julio el señor, él no podía ver a los luchadores. Y no, y él era también, si perdían ellos contra nosotros... sabe cómo les iría, pero se ponía feo el asunto con ellos. Esa era la disciplina. Y nosotros, a nosotros el diablo era a ese y a los que sean, a los del CODE, a los del pentatlón, a los de la mutualista, a los de la UDG, a quien sea, ustedes tenles en la torre. Sí, a mí tráiganme el trofeo. Vamos, una pausa comercial y seguiremos platicando de esto y más aquí con el Maléfico. Pausa y volvemos. ¿Qué tal, amigos? Les habla Seven Thunder para que no dejen de escuchar el mejor programa de lucha libre, Super Libre. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Ay, sí. Ay, sí. ¿Qué pasó? Espérame. Ya. Síguele. En Super Libre no tenemos pelos en la lengua. Este domingo 2 de agosto. Ya tienes lápiz y papel porque nuestro investigador gastronómico nos enseñará a preparar un tamal de calabaza amarilla, receta en agua del estado de Morelos. En la salud, las adicciones. La lente del fotógrafo viajero nos lleva hasta Acapulco, Guerrero. Conoce al mexicano Abraham Levy, primer hombre que cruza el océano Atlántico a remo y en solitario. Y en la música, la Big Band Jazz. Domingo 10 de la noche en la Hora Nacional. Con Ileana Rodríguez y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo Shiro Dragon para seguir invitándolos a escuchar el mejor programa de lucha libre, extremadamente extremo, Super Libre, Super Libre, Super Libre. Estamos amigos de Super Libre y estamos aquí muy contentos. Oye, se me fueron los lentes. Se te cayeron, Paquito, sí. ¿Qué viste? ¿Qué? ¿Andas viendo? No, no, pues es que ¿andas viendo pornografía o qué? Que se iba a aventar del tobogán y había una cola muy jodida y pues ya no quiso. Bueno, déjame decirte que si vuelvo a recordarles que si andan en Puerto Vallarta, andan de vacaciones, ahorita que anda de moda ya Puerto Vallarta, decirles que hay lucha libre hoy en la arena Demonio Blanco. En la lucha estelar va a estar el Gallo, va a estar Esfinge y Pepe Aguayo contra el Ráfaga, Exterminador y Satánico, Daniel López el Satánico. Además de un gran cartel, hoy domingo a las 6:30 de la tarde en la arena Demonio Blanco. Para que ven, Paquito, se den una vuelta por allá también, ¿no? Así es. También tenemos saludos para las personas que se están comunicando. En el Pitillal. A las personas que están comunicando en redes sociales, Memo Willy, Refugio Espinosa, Aide Victoria, Ivanita Ceja y Dulce María Jiménez. Si te gustan las mujeres, saludos, Alex. Para todos ellos. ¿Qué dijo? No sé, que no se entiende. ¿Qué dijo el niño? ¿Qué dijo el niño? A ver. Si te gustan las mujeres, Alex. Sí, sí, sí, las me gustan. Y me gustan mucho. Y me gustan mucho. ¿Pero en qué? Bueno, saludos a la gente de Puerto Vallarta. Bueno, oye, Maléfica, entonces platicamos de esos duelos con la mutualista. Eran espectaculares, ¿no? Ah, sí, sí, sí, esos sí eran. Esos, agarrones. Esos eran agarrones buenos, sí. Eran los buenos en los campeonatos estatales que se hacían aquí en Guadalajara. Ajá. Porque el maestro de allá no nos quería. No quería a los luchadores, a los de la, y menos a los de la Coliseo, pues. Uh-huh. Pero era tiro por viaje, eran duelazos esos. Sí. E incluso un alumno que se puede decir que lo traicionó es el Nube Roja. El Nube Roja de allá salió. Sí, sí, sí. El Nube Roja salió de allá y era de con siempre él. Siempre hay un toque, ¿da? Siempre hay un roto. De hecho, a él lo metían de cachirul siempre, porque se veía joven y lo metían en 17, 18, en la categoría de 17, 18 años y él ya tenía como 30. Ah, porque caray. Ya estaba correteado. Ya estaba viejo y no, y era bueno, para la lucha olímpica. Sí. A él le tocó una vez que le ganó uno que luchó aquí con el nombre de Joker. No, Jockey. Jockey. Sí, él le ganó y no, ya se lo comía su profesor de allá. Sí, ya se lo tragaba porque ya era la final, era por el primer o segundo lugar y que le gana. Y era su gallo, era el la carta fuerte. Era la carta fuerte de él. Y pues pela, porque sus hijos eran muy buenos y llegaron a ganar varios campeonatos mundiales. Eran tres hijos que tenía. Uno estaba en mi categoría, César se llamaba. Y con él yo me enfrenté varias veces. Y en unas me ganó, en otras le gané en los estatales para los selectivos, para los nacionales y mundiales. Y pues ya tenían que mandarnos o a él, a Greco, o a mí. Según como quedáramos, el que quedaba en segundo se iba en Greco, uh-huh, allá al Nacional. Uh-huh. Y siempre el duelo entre nosotros. Un pique, digamos. Ajá. Sí, pero ese señor sí no nos quería para nada. ¿Y dónde eran los duelos? ¿Ahí en el Mundialito? Siempre, no. A veces eran, no, en la Coliseo casi no se hacían. Yo llegué a estar en torneos estatales aquí en la Coliseo como 3 veces nada más se hicieron. Uh-huh. Pero la mayoría se hacían en el CODE. Ah, en el CODE. En el CODE. No, ahí no, en la, que era la sede del deporte. Exactamente, ahí, ¿no? En la cancha de básquetbol los hacían, y si no, en la UDG. Ahí. ¿Ya estaba el Coliseo? O sí, no? sí, ¿Ya estaba? Ya. ¿Ya estaba ahí. Quetzal, el maestro de ahí del CODE? No. Quetzal entró después, y entró antes entró Temoc, porque Temoc es de mi generación. Uh-huh. Cuauhtémoc estuvo aquí conmigo. Bueno, él entró a los 5 años a entrenar aquí a la Coliseo, yo entré a los 9 años. Sí, y ya de aquí, él se fue al CODE. Salió el profesor Ramón Alascagua, se quedó el profesor Víctor Alsina, un cubano, y después de Víctor Alsina siguió Temoc y Quetzal. Y ahorita está, no sé si todavía esté Cuauhtémoc, todavía, me parece que sí es el cabecilla de las luchas asociadas, y después está su hermano. No sé, yo hablé con Temoc hace un tiempo y dijo que le iban a dar un puesto ya administrativo, que ya no iba a estar, pero no sé qué haya pasado. Oye, y sería bueno que regresaran esos tipos de torneos, ¿no? Si hubiese escuelas, como tú dices. Pues sí, sería muy motivante. El problema es que a la empresa no le interesa. Acá nosotros. Uh-huh. La empresa, creo yo que no le interesa lo de la lucha olímpica. Acá antes se hacía porque el diablo lo exigía, que se llevara. Y aparte él trabajaba para el ayuntamiento, ¿no? Aparte el profesor trabajaba para el ayuntamiento, para Fomento Deportivo. Ajá. Y nos servía mucho como base a nosotros. Y era muy motivante porque podías ganarte una beca. Pues a mí me gané una beca, pero nunca me la dieron en el tiempo que estuvo Fernando Quirarte. Oh. Siempre, no llegó la beca, y no llegó la beca, y no llegó la beca, porque yo ya era seleccionado nacional. Se supone que la CONADE me había otorgado una beca económica. Ay, Quirarte. Y Fernando Quirarte, ¿no? Es más, nos tocó, los últimos torneos que fui, le tuve que echar de mi bolsa, porque fuimos al DF, a un nacional selectivo, de ahí iban a seleccionar toda la gente que iba a ir a las Olimpiadas Nacionales de Puebla en el 96. Órale. Fue en febrero, y pues no, ya está todo, pues aquí los esperamos a tal hora para irnos al DF, okay. Nos fuimos en ese tiempo el Asino Negro Junior, el Grede Q. El Osito, el que andaba aquí luchando como el Mulato. Un chavo que era de Zacualco, de Torres. Y yo, que éramos de la Escuela del Diablo. Y se vinieron unos chavos de Lagos de Moreno. Y pues ya estábamos ahí. Y pues que no va a haber hospedaje. Ah, caray. Quien se quiera ir, pues órale, nomás va a haber puro pasaje. Ni hospedaje ni comida. Órale, no. Yo ya sabía yo de todos esos viajes y todo, y ya tenía yo un recorrido largo. Entonces yo le dije, no, ¿saben qué onda? Yo no me voy, ni dinero traigo. Y pues los chavos de acá del lago se nos unieron, y no, porque no conocían a nadie. Y oye, ustedes son de la coalición. No, sí, ya, total que, no, pues vénganse, ahorita ya nos echamos la mano, ¿no? Y total que yo le dije, ¿saben qué onda? Va a estar medio canijo, porque van a ser 3 días, y para la comida y eso, y luego, ¿dónde vamos a dormir? Y total que, no, pues quien quiera ir, pues órale, dijo Víctor Alsina y Ramón Alascagua. Pues quien quiera ir, pues órale, ¿no? Y entonces, total que muchos era su primera vez que iban. El Grede Q, el Mulato, era primera vez. Y, no, pues vamos. Se les sea fácil, nos, ¿no? Sí, vamos, sí, pues total. Allá nos cooperamos, pues era su primera vez. Sardinas con virote y queso. Sí, vámonos, sí, ¿no? Y prácticamente eso comimos, ¿eh? Y casi diario desayunábamos virote con queso. Y su jalapeño. Sí, sí, sí. Respectivo, porque si no, no sabe a comida. Y ya había un chavo que era muy bueno ahí, Cuitláhuac, y su hermano Moctezuma, que eran del DF. Uh-huh. Y sus abuelitos vivían en Ciudad Neza. Entonces, allá estando allá, pues es que vieron que era el camión iba lleno. Y pues, ¿dónde vamos a dormir? Y pues ya hablaron con sus abuelos, y pues allá nos dieron hospedaje, la mitad en el camión, ahí nos anduvimos echando volados, y quien perdía, pues en el camionazo, y los que ganaban, pues allá acomódense como puedan. Y pues así le hicimos, y ya la señora nos preparó desayuno, nos cooperamos y nos preparó desayuno y todo, pues solo un día. Y pues ya los demás de ahí no comimos. Ahí cenábamos bien poquito para alcanzar. Y para la galleta todo. Salada con el chesco, ¿no? Ah, también. Sí, hijo de... Y pues apenas nos ajustó. Y pues ya, bueno, total que salimos ese compromiso ya de ahí a Puebla. Ya en Puebla sí nos pagaron todo. Sí, pues nos quedamos una semana. Fíjate, no, pues ya. Ese sacrificio para que vean. No los que están acá en otro lado. En ese tiempo tenía 15 años. 15 años. Sí, de hecho fue mi último torneo. Porque ya acababa de cumplir 16 años. Cuando cumplí los 16 años allá en Puebla en el torneo. Y fue mi último torneo. Fue a mediados de mayo del 96. Tenía 15 años cuando fue lo del DF, y pero ya estaba por cumplir 16 años. Y ya llegando de allá, del torneo ese, una semana después entré ya aquí a la Coliseo. Fue la última semana de mayo cuando debuté yo aquí en la Coliseo. Bueno, pues por eso aguantaste, memoria, porque como decía mi abuela, tenías toda la leche de... Bueno, vamos a ir a una pausa comercial porque tenemos bastantes llamadas y para felicitar al Maléfico. Pausa y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Indio Cherokee para seguirlos invitando a que escuchen Super Libre por Canal 58. Su amigo Indio Cherokee. Chicle, polímero gomoso que se obtiene del árbol Manilcara Zapota. Los pueblos amerindios lo usaban para masticar. Mente, facultad del cerebro que permite reunir información, razonar y extraer conclusiones. Chicle mental, el lugar donde algo se te tiene que pegar. Nosotros le buscamos el lado alternativo a la información. Datos curiosos y relevantes. Aunque medio bizarros a veces. Para que todos estén enterados. Chicle mental. El lugar en donde algo se te tiene que pegar. Todos los viernes, 10 de la mañana. Por Canal 58. XEAB, Canal 58. 10.000 watts de potencia. 580 AM. Guadalajara, Jalisco, México. Una emisora del grupo México Radio. Canal 58. Siempre junto a ti. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Buenas tardes, vengo por el expediente 345 diagonal 56. ¿Viene en carro? Sí. Mejor vaya por un camión. Antes, la justicia era lenta, engorrosa y muchas veces sin la presencia de un juez. Con el nuevo sistema de justicia penal, los juicios serán orales, transparentes y con pruebas debidamente valoradas. Así, las mexicanas y los mexicanos tenemos una justicia más expedita y al alcance de todos. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. En esta esquina, la información y la alegría, ¡Super Libre! Y en la otra esquina, la tristeza y la amargura y pocos años de experiencia. ¡Juego con mi fin! Quítate la máscara. Tú también, quítate la máscara. Quítate la máscara. Y quédate con nosotros en Super Libre, apasionados de la lucha libre. Yes. ¿Quieres ser millonario? Tu casa, tu auto, un viaje, el negocio de tus sueños. Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar $1,000,000 en efectivo. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OEM. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar y ganar. Tu casa, tu auto, un viaje, el negocio de tus sueños. $1,000,000 en efectivo. Recorta, pega y gana. Compre tus periódicos de OEM y participa. Segov 2015-01-10-PS02. Para garantizar el acceso a la justicia de quienes integran pueblos y comunidades indígenas, el Tribunal Electoral ha determinado flexibilizar las reglas para la admisión y valoración de pruebas en los juicios que involucren a dichas comunidades. De ese modo, se privilegia el acceso a la justicia, haciendo efectiva la protección de sus derechos humanos. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. ¿Qué tal, amigos? Les hablo su amigo Príncipe Azteca. Sigan sintonizando Canal 58, su programa Super Libre. Regresamos, amigos de Super Libre. Bueno, tenemos participación del público. Recuerden que estamos aquí en vivo con Maléfico. Aquí Pedro Martínez. Saludos a todos en cabina y al invitado. Porque ahí en el CODE el profe salía a las caguas. Eso tomaban para refrescarse. Me gusta el programa. Acá sí. Espérame. Ah, perdón, perdón. No, sí. Sí, pues salía para refrescarse. Para hacer honor a su apellido. Ah, exactamente. Ok, acá está. Hugo Alejandro Sandoval dice saludos de parte de la banda del Zopilote. Y le dice a Maléfico, a ver, Maléfico, ¿por qué Botamante dice mataperros? Pues la verdad no sé, ahorita déjame le pregunto. El que le dice es Paco, aquí está, pero, a ver, Paquito. Yo le digo mataperros. Sí, dile. Yo te dije que él no los mata, nomás los pela. Es estilista de Tú perros. Le dijiste mataperros. Estilista canino. Estilista, no, más bien peluquero, ¿no? Porque eso de estilista... Exactamente, que... era lo que te iba a decir. Peluquero. Estilista, pero canino. No se van a confundir con los de humano. Como dice el otro día, estábamos entrenando y lo dice un camarada, dice, ¿qué vamos a hacer? Dice, ¿cómo dijo? Voltea, nada, ya me acordé, es que me fue el rollo. ¿Qué dijo? Es que se me olvidó. ¿Qué es lo que te digo? Deja de acordarme. Es la tercera caída. Tercera. Bueno, mientras me acuerdo, déjame decir. Una prueba de que el alcohol sí mata las neuronas. No, pero feo. No te entiende el mal. Pues, también, ¿de cuál alcohol? Escucha lo que dice el niño. Sí, ya lo entendí, que no se me entiende ni mal. No, deja que escuche, Maléfico. A ver. Botamán, no se te entiende el mal. Y no lo has oído pedo. Sabe, yo no sé, pero... Sí sabe, sí sabe. Si se te olvida lo que dijeron allá. Bueno, saludos para todos. Soy Ramón Hilde. ¿Te acuerdas de Ramoncito Hilde? Está reportando. Hilde. Ramoncito, de la colonia Jalisco. Pues que se traigan las tortas. Pues pregunta para Maléfico. ¿Cómo catalogas al Zata como maestro? Y a Cochís, felicidades. ¿Quién es este viejito? No es viejito. Es Hilde. Hilde, saludos a Hilde. Repetimos. Saludos a todos. Soy Ramón Hilde. Pregunta para Maléfico. ¿Cómo catalogas al Zata como maestro? Y a Cochís, felicidades, eres un buen luchador. Gracias y un saludo. Pues mira, con el profe Satánico he entrenado muy poco y en realidad como profesor no te puedo decir mucho, pero creo yo que puede ser un gran maestro de acuerdo a la experiencia que tiene y toda la lona recorrida. Cochís fue uno de mis maestros junto con su esposa, la maestra La Magnífica, y el Diablo Velasco. Yo era del grupo del Diablo Velasco, pero muchas veces nos dio clases su esposa, La Magnífica, y el profesor Gran Cochís. Él es un gran maestro. ¿Que también eran exigentes ellos, me comentan? Sí, sobre todo la esposa, ¿Sí? Sí, yo, el profe Cochís era un poco más blandito. La maestra no, la maestra, sí. Era cargadita. Hasta miedo le tenía. ¿Sí? Sí, era muy, muy cargadita. De hecho, también me llegó a dar clases su hija, superestrella, Telma, y también era por el estilito. Dicen las madres que sí, ya le dije cuando viniste. Sí, era cargadita ella. Exactamente. Igual que la mamá. Exactamente. En paz descanse, ¿verdad? Sí. Oye, y como dice, ya me acordé. Dice, vamos a echar maromas. Maromas echan los changos. Dice, nosotros vamos a hacer rodadas. Es la que dijo el profe que está ahí, el profe Luis. Sí, claro. Mándale sí. Un saludo. Maromas, ¿no? Exactamente. Un saludo para el mini. El mini. Dice, ¿cómo maromas? Maromas los changos. Estamos exactamente, rodadas. Exactamente. Nosotros, los luchadores, hacemos rodadas. Maromas hacen los changos y los cirqueros. Exactamente. Así. Oye, pero hay changos viejos que no aprenden truco nuevo, ¿eh? No. Exactamente, ¿cuándo has visto a Chango Viejo hacer maromas nuevas? Pues no, ¿verdad? No, Botamán. No, bueno, sí, está bien. Siendo realistas, ¿no? Sí, exactamente. Aparte estás con alguien que... la pregunta para Maléfico es, ¿te gustaría entrenar a ti, gente? Exactamente. No. ¿No te ves como maestro? No. ¿No tienes paciencia? No, tengo nada de paciencia. Y entonces los perros, ¿qué? ¿Cómo les pues va? Eso es otra cosa, porque entienden más y entienden mejor, porque no hay gente que de a tiro, no. De plano, o sea, no, sí. ¿Te desesperas o qué es lo que pasa? Sí, no. Yo he estado entrenando con personas, sobre todo ahorita, que ahorita se le está dando la oportunidad a Juan y Pedro. a todo el que llega se le da la oportunidad para que no digan que en la Coliseo son ojetes, sí, como se dice. Uh-huh. Ahorita se le está dando oportunidad, como te digo, a Juan y Pedro. Ahorita, de hecho, ya le dieron oportunidad a 2-3 chavos de luchar en la Arena Coliseo, de pisar el cuadrilátero de la Arena Coliseo, que la verdad no traen nada. Y yo he entrenado y la verdad mejor me salgo. No me jacto de ser buen luchador. Sí, yo nunca he dicho que soy buen luchador ni nada, pero creo que tengo la capacidad para estar en la empresa, para luchar y para no hacer el ridículo. Sí, y la verdad esos chavos pues sí, los entiendo que ellos van con hambre y que son novatos, pero vienen de ser estrellas de otros lados. No, llegan aquí. Entonces, y la verdad es que pues para andarlos cuidando, entrenando, para andarlos cuidando, andarme cuidando yo, pues la verdad no. Eso te puede provocar una lesión. Sí, claro. A mí y a él. Claro. Sí, entonces, la verdad no trae nada y no soy yo para decírselos, ¿no? Porque para eso está el profesor que decide. Que está a cargo de nosotros los profesionales. Nosotros los profesionales vamos a entrenar, ¿para qué? Para tener condición. No para estar aprendiendo ni enseñando. Que obviamente, ahí mismo en el entrenamiento, para agarrar condición, para nuestra condición física, obviamente de todos aprendemos. Claro. Sí, pero la verdad es que si estamos ahí, estamos para agarrar condición, no para estar enseñando ni aprendiendo. Oye, Maléfico, ¿es cierto que ahora ya no hay algunos que entrenan, sino los que ensayan? Pues la mayoría de los ya veteranos, prácticamente sí, porque por ejemplo a mí me tocó, y no es ensayar, uh-huh, sí, es practicar, sí, lo ya sabido, sí, por ejemplo me tocó ver después de, y no después de una lesión, pero fue cuando más lo vi, al Rayo de Jalisco entrenar con su esposa, Mizuki. Sí, con la señora Mizuki, y pues venían sus corriditas y hacían cositas de lucha libre arriba del ring. Pues creo yo que era practicar lo ya aprendido, no tanto como ensayar. Pero los jóvenes, digo, se refieren pues a que tienen ese tipo de rutinas, ¿no será eso también? Pues no, yo lo que he visto, lo que creo yo que todo luchador viejo se queja, ¿sí? O expone. Uh-huh. Que en vez de ponerse a luchar a ras de lona, que es la base, la que es la esencia de la lucha libre, se la viven brincando y practicando vuelos, practicando subidas a las cuerdas, en escalera de un brinco, volando por la tercera cuerda saltos del tigre, brincando de segunda a tercera, aventando saltos del tigre, aventando planchas, aventando topes, y nada más. Eso es lo que yo veo. Terminamos de luchar y nos dicen, ¿saben? Pues 15 minutos libre el ring, hagan lo que quieran. Y pues en vez de practicar una llave bonita, un castigo bonito, no. Puro brincar y volar, brincar y volar, brincar y volar. Ahora, uno no les puede decir nada. Uno, porque no es nuestro... Tu estilo. No es nuestro... nuestro estilo, nuestra labor exactamente. Y porque luego me ha tocado que alguno dice, ponte a mejor a practicar una llave o ponte a luchar a ras de lona que ni sabes. No sabes ni entrar a la toma de referee. Y lo dice, sí, pues como tú ya no puedes, güey, pues... ¿Sí? Te dicen viejito, exactamente, ya. Exactamente, sí. Sí, no, la verdad. Sí, pero pues no. Entonces, ¿tú estás de acuerdo con la gente que ha regresado a la Arena Coliseo? ¿Los veteranos? No, porque por algo salieron de la empresa, ¿sí? Que ahorita se está dando mucho el regreso. Ah, exactamente. Y pues muchos de ellos, porque a mí me lo dijeron, porque yo me llevo con todos. Sí, claro. Yo me llevo con todos y... Tienes buena amistad. Por ejemplo... A uno le tiré carrilla, otro, le dije, otro cartucho quemado, ya párenle. Y y ya me dice, porque se enojó, Sí. Le diste, sí. No, pero ya me conocen, pero ese como que no venía en su momento. Tú como la tucita, si ya saben cómo se, para qué regresa, ¿no? Sí, me dice, pues si no vengo a quitarte tu lugar. Le digo, no, pues si no me preocupa, al contrario, échale, a ver si de veras eres muy bueno. Pero pues no, yo la verdad no me preocupa, sí, no me preocupa, Yo creo que tengo un lugar bien ganado. También he demostrado que entra una administración, entra otra, y siempre he tenido mi lugar. Sí, me ha tocado con dos batallarle feo, ¿sí? Con dos administraciones le batallé feo, me calificaron mal, pero pues bueno, les demostré que no era lo que ellos creían, y a final de cuentas terminé con el lugar que siempre he tenido. Salió esa administración, entró la otra, me siguió dando mi lugar y luego me dio mi bajón, me bajaron hasta primera lucha, y te digo, no me molesta, al contrario, es un estímulo para seguir adelante. Y también terminé en mi lugar, entró la otra administración de nuevo y me siguió dando mi lugar, entró esta nueva y me siguen dando mi lugar. Y también otra cosa, que esto lo hago de hobby, ¿sí? Porque no es mi negocio, lo hago con mucho cariño, lo hago con mucha pasión, es mi vida la lucha libre y siempre lo voy a seguir haciendo así. El día que no sea así te retires, ¿no? Exactamente, el día que me corran de aquí la empresa, ya, yo no voy a ser de los que dicen, no, me voy de independiente o si hay otra oportunidad regreso, no, ya. Ya lo que se tenía que dar se dio y ahí nos vemos. Muy bien. O sea, ya que te corren aquí está el lugar. Exactamente, agradecido con la lucha libre y con la empresa. Claro. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial y enseguida regresamos. Hola, les habla su amigo el Travesti, para invitarlos a que escuchen Super Libre por Canal 58, su amigo el Travesti. Un beso para todos. Bye. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Ahora le está castigando. Ahora, brazo, hijos de la montoneros. Les faltan. Los dos se ponen de pie en este toma y daca. Es el que sale gandalla. Vieja, ya llegué. ¿Qué quiere mi rey tan guapo que le prepare de cenar? Unas pellizcadas de chorizo. Super Libre, mándala a la lucha. Llegaste más allá, participaste. Te interesaste por ti, por los demás. Y la participación no tiene límites. Gracias a ti, ya hay una decisión. Ahora es importante seguir escuchando tu voz. La de todos nosotros. Una vez más, gracias. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. ¿Aceptas honrar y proteger esta tierra? ¿Aceptas cuidar a cada mexicano con honestidad y lealtad todos los días de tu vida? ¡Acepto! ¡Acepto! ¡Acepto! ¡Acepto! ¡Acepto! Los desafíos de México son de todos y unidos los enfrentamos. ¡Acepto! Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Unidos somos la gran fuerza de México. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de la República. Hello, amigos de Canal 58. Un saludo de su amigo Antoine. Sigan escuchando el mejor programa, Super Libre. Libre y hablando de maestros y toda la cosa, Paquito. Maestros, exactamente. Fíjate bien lo que estás diciendo. El maestro. ¿Maestros? Maestros. Tienes a un lado al maléfico y te puedes contar. No, no, no, ¿por qué? No estoy, él no es maestro. Llevas a tus perros, te puedes contar la nota. Ahorita o sea, nos va a decir dónde tiene la, la mascota feliz. Déjame mandar a escuchar una entrevista con mi sobrino, Choker, el 1000% guapo y divino, que también es maestro. ¿Por qué lo vas a hacer? Así le dice a todos tus sobrinos. No, nomás a nomás a mi sobrino Choker. Mira la cara. Y a mi hermano del alma, el Pato Soria, que el martes me regaló una playera de... De la Virgen. No, no, no, salimos aquí una vez, fuimos, tú ibas con la bandera, ¿no? No, para nada. Ya, tú no, ibas. Ahí tengo la foto, me quedo mal. Sácala, públicala. Nos saludos a mi hermano del alma. Que me regaló una playera. Tú viste, mi querido Alejandro. Oye, ¿y por qué la fiera que traían se ponía celosa de ti? Te quería morder, te quería comer. Mendigo perro, que salúdame, salúdame. No, no, pues el perro cuida a los intereses. Yo le dije, ¿quién es maléfico? Y se los trae a ver, se lo va a poner en paz, lo duerme para siempre. Ha de haber sido el perro Guarumo. Saludos al Pato Soria, a toda la familia Soria que debe estar escuchando Super Libre. Vamos a escuchar a Choque, ¿no? Mi querido Javier Saizar, que nos habla de eso, eso y muchas cosas más. Super Libre. Amigos de Super Libre, estamos aquí con Choque, que por fin reapareces en Guadalajara después de una larga ausencia. Mira, para mí es un honor regresar a mi tierra y poder dar un buen espectáculo. Y que la gente se vaya contenta y escuchar el glamour, el grito, ese cariño que me tiene el público tapatío, a pesar de los desprecios, para mí es un aplauso. Sí, la verdad es que la gente se mete mucho con San Juana, y la verdad te la recuerdas muy seguido. Eso hace que la tenga más presente en mi lucha y le eche yo más energía y más ganas. Así es. Oye, Choque, cambiando un poquito de tema, tu opinión de este, en busca de un ídolo, donde fuiste juez. ¿Dónde soy juez? Eres juez, juez. Mira, pues yo creo que los jóvenes están teniendo una gran oportunidad, deben de aprovecharla. Creo que ha sido un torneo bueno, no el mejor, pero bueno, donde vamos a ver gente pues, de mucho calibre, como el joven tapatío Sting, que creo que tiene mucho futuro. Hay que pulirlo, hay que darle un poquito más de desenvolvimiento, pero tiene mucho que dar, ¿no? Sí, ¿cómo ves a la sangre joven del consejo? Pues los tiempos cambian, cada quien tiene sus perspectivas y su forma de pensar, pero bueno, creo que necesitan echarle un poquito más de ganas. ¿Eres estricto o no? Muy estricto. Creo que a mí se me enseñó de la manera fuerte, de una manera dura, difícil, entonces creo que es por eso que yo les exijo tanto. Como juez no puedes tener favoritos, pero ¿qué luchador crees que tenga las cualidades para ganar? Mira, yo le veo muchas así que patas de gallo a dos luchadores, Bobby Zavala y Espinque de Galicia. Sí, la verdad, Bobby Zavala, un muchacho también que ya mereció una oportunidad, y Espinque que va subiendo como la espuma. Estamos viendo que no es un torneo de novato, es Buscando un Ídolo, en el cual hasta yo podría ser parte de él. Oye, ¿te gusta el nombre Buscando un Ídolo? ¿Por qué no? Ya lo soy. Sí, entonces... oye, así es, Choque. Oye, por último, la gente que platica con nosotros, aparte que eres maestro, me dicen lo mismo, que eres muy exigente. Un poco, creo que trato de sacar lo mejor de cada uno de los jóvenes y empujarlos a que ellos también den un alto rendimiento. Por último, la tercia, casi no los vemos juntos ahora aquí en Guadalajara, pues se ven como si estuvieran tiempo trabajando. Mira, los tres somos luchadores de vasta experiencia y creo que hay que aprovecharlo en el Consejo Mundial de Lucha Libre, ¿no? Bueno, ¿algo que le quieres decir a tus amigos de Super Libre? A mí me gusta siempre despedirme con una frase sabia, del viejo sabio y filósofo griego, muy bien parecido a Sócrates, que es, si ser guapo fuera fácil, hasta tú lo serías. Gracias, sobrino. Mi sobrino Choque, ahí está, 1000% guapo y divino, como siempre, muy amable con su tío Batamán. Bueno, ay, familia. ¿Dónde está saludos, la mascota familia feliz? Yo veo que recuerdas con mucho agrado al Pato Soria. Claro, claro, claro, fue uno de los grandes aquí, promotores de la empresa aquí en Guadalajara. Muy bien. La mascota feliz, ¿dónde está? Tenemos una sucursal en Avenida 8 de Julio, número 3899, en la colonia La Mezquitera. Y tenemos otra sucursal en Lomas de Polanco, en la calle 3 o Ramón Alcorta, esquina calle 40 o Trinidad Arbizu, en Lomas de Polanco. Y ya saben, a toda la gente que quiera que quiera visitarnos ahí en la veterinaria, tenemos todos los servicios médicos veterinarios, nomás que nos digan que oyeron en, que lo oyeron en Superlibre, tienen un 25% de descuento en cualquier servicio. Oye, ¿y qué servicio? Por ejemplo, si el Botamán anda muy peludo, le pueden cortar el cabello. Nomás la mía. También puede, le dicen perro también. Le hacemos, acuérdate cómo Rush te dice perro. Le hacemos con todo su servicio de estética, le hacemos su corte, baño, manicure, pedicure, su limpieza de sacos anales, que no le falte. Y oye, su está perfume. Bien. Por aquello de que apetece. Sus moñitos y su perfume. Ahí está. Muy lo bien. Bueno que yo, o sea, ya vi las publicaciones de Maléfico y dice, no te atrevas a cortarle la cola. Entonces, mira, yo por eso ya no tengo pendiente, mi querido Maléfico. Ni las orejas, ya ven, yo me la dejé de coliflor. Oye, Botamán, nada más para recordarle a la gente, el domingo 9 de agosto, que es viene la Liga Elite nuevamente aquí a la Arena Coliseo, donde estarán el Hijo del Rey Misterio, La Máscara y Zumbi para enfrentar a Damián, Halloween y Mr. Águila, la familia de Tijuana. Es el chico, ¿verdad? ¿Cómo? El Damián. Ay, no, bueno, ándale. Los niños comiendo, haber aventado el bocado. Hasta los perros han de haber puesto los nosos. Bueno. Botamán, que este es un programa familiar. Ah, perdón. Bueno, también estarán Hechicero, Euforia y Niebla Roja para enfrentar a Eddie. ¿Qué Eddie? Eddie Karaoke. Karaoke. Ahí dice Karaoke. Satánico y Oriental. Así es. Bueno, la Liga Elite regresa a Guadalajara y le estaremos dando pormenores y vaya. Viene lucha de damas también, ¿no? Ahí sí, sí, Silueta, sí. Y Silueta y Mystique para enfrentar a Zeuxis y Chica Tormenta. Ah, mira, excelente. Ahí. Muy bueno. Está muy bueno ese. Pues va a haber variadito. Tú estuviste en una de la Liga Elite, ¿verdad? En la primera que hicieron aquí en Guadalajara. Qué bueno. ¿Cómo viste ese día la arena llena? Pues no estuvo al 100, pero sí. Un 99 sí. Casi, ¿no? Nah, no, como un 80, no. Como un 80%, pero... Pues sí, sí es atractivo y es motivante luchar con una arena casi llena o sí, llena. Sí, sí. Muy bien. ¿Algo que quieres decir al público de Superlibre, mi querido Maléfico? Nada más que no dejen de asistir a las arenas, a cualquier arena. Hay muchas para escoger. Escojan, vayan, asistan a ver lucha libre. Y obviamente algo muy, muy sonado ya. Los niños que no practiquen la lucha libre... Al ahí se va, que vengan a una escuela de lucha libre, a una escuela seria, donde a la semana no los avienten a un cuadrilátero, un ruedo, ¿no? que de esas escuelitas hay muchas, que los preparen bien, que no dejen de estudiar, sí, y que no dejen de oír Super Libre. Gracias, está. Gracias. Alejandro, ¿sabes qué escoger? De lo que acaba de decir el Maléfico, ¿por qué haces esa cara? Te están preguntando. Estoy diciendo que se sabe qué escoger todo, de lo que acaba de sabe, decir. Todo el mundo sabe. ¿Cómo todo el mundo? No, mi niño no sabe qué escoger todavía. ¿Sí porque te gustan dice... las mujeres, Alex? Sí, sí, me gustan mucho, las mujeres. Mucho. Está diciendo el niño, me estoy diciendo. Es que este tiene una mente... Su mente volatiza por otro lado. Verlo bueno, todo a ver, ya voy a dar los ganadores. Está José Luis Ortega para el día de hoy y Juan Ramón Martínez. Muy bien, exactamente. Mientras tanto, ahí Alejandro. Pues bien, gracias. No sabe. Ah, sabe de todo y menos elegir. Escoger, no sabe. Ah, elegir, las elegir. Palabras de él. Sinónimo. Sinónimo, siete. Los sinónimos. Maléfico, ¿qué es Maléfico? Mujeres, Alex. Maléfico, sí, me gustan mucho. Maléfico, ¿qué es? ¿Qué quieres decir? Referente al mal. Todo sabes, dices, a ver. ¿Bucanero qué? Rápido. Bucanera, ya lo he dicho mil veces. No, Botamán, nomás le sacas esas. Que no estaba el domingo pasado para hablar en japonés. Nomás sabe decir karaoke o qué. ¿Qué? En japonés. Nada, no. Viene dormido, todo viene dormido. En Aguascalientes, como que las aguas estuvieron más templadas sí, que calientes. Un saludo para Aguascalientes. Bueno, vamos, pues, señores. Muchas gracias. Y los esperamos hoy domingo a las 6 de la tarde en vivo desde la arena Coliseo Paquito. Así es, narrar lo que usted ya sabe que nos apasiona bastante. Y agradecerte, Maléfico, este espacio que nos brindas, porque vaya que si no lo brindas es porque hablas de lucha. No, para nada. Gracias a ustedes por invitarme. Y lo reitero, un saludo a todos sus radioescuchas. Y no dejen de oír Super Libre, el mejor programa de Occidente. No es por nada, pero un luchador que sí sabe bastante, habla de todo lo que se le pregunta, ¿no? Él no tiene... Lenguas en la pela. Nada más, exactamente, y muy bien. Y oye, rápidamente, ¿los compadres qué? Ahí andamos, los compadres. El otro día en los relevos increíbles se quiso brincar de este exterminador, ¿eh? Lo que pasa es que siempre queremos darle todo a la gente. Y arriba del ring, no existen compadrazgos, no existe familiarismo ni nada. Y cada que nos programen en contra, nos vamos a enfrentar y vamos a dar una buena lucha. Muy bien. Así como con los pitbull. Exactamente. Muy bien, exactamente. Bueno, vamos, nos vamos. Javier Saizar acá, el joven. ¿Cómo se llama? Irán. ¿Cómo? El micrófono. Irán. A ver, hablo. Irán. Irán. ¿Irán qué? Alejandro. ¿Tu apellido? Castillo Medina. A ver. Un saludo a tu escuela. A tu mamá, que debe estar escuchando ahorita, ¿no? Pero lo mandaron con la llave al maléfico. ¿Para qué quieres eso? Ah, sí, sí, vino aquí, señor, aquí me está. Me mandaron con boleto de ida y vuelta. Está grabado el programa, lo grabamos desde antes. No se crean. Un saludo a tus compañeros, ¿en qué escuela vas? A tus amigos, ¿cómo se llama? ¿Te gusta la lucha? Sí. ¿Quieres ser luchador algún día? No sé. ¿No sabes? ¿Tu papá no te deja o qué? Sí. ¿Sí? Sí, no. ¿Te pone a luchar con los perros o con los monos? No, Paquito, ¿cómo con los perros? O sea, no. ¿Para que vayas practicando? ¿Nunca tuviste un perro que te llegara a las luchas? No. ¿Que te arañara la espalda? No, tampoco. ¿Que te mordiera el cuello? No, mejor ya vámonos. Mejor vamos porque Paquito está de acá sacando ideas. Gracias. Nos vemos hasta las 6 de la tarde. Adiós. Contaron hasta tres con las espaldas contra la lona. A otro le aplicaron la de a caballo y se rindió. Los demás no volvieron al ring antes de los 20 segundos. Esta emisión de Super Libre ha terminado. Pero no importa, el próximo domingo a las 2 de la tarde tendrán una nueva oportunidad. El reto está en el aire. Super Libre. En la arena de Canal 58, ubicada en el 580 de AM.